Jefa, no, no quiero ir a las tortillas. No, no, no, no, no, no. ¿Cómo que voy a las tortillas? Bueno, si me das el billete de 100 pesos, sí voy a las tortillas. Perdón, bienvenidos amigos de La Covacha a este programa de Covachando con los Rucazos, en donde vamos a platicar de maquinitas y muchas cosas más. Así es que les pido que por favor nos acompañen, por favor. Y vámonos. Pues bien, bienvenidos amigos de La Covacha a este programa especial en donde vamos a platicar ni más ni menos que de maquinitas, arcades y de cambio de las tortillas. ¿Qué hacían ustedes con el cambio de las tortillas? Para platicar de esto, tenemos ni más ni menos que desde Japón a nuestro buen amigo Pues Carlos. aquí, hola, hola, hola, ¿qué tal? Pues vamos a recordar esos momentos en los que íbamos a las arcadias, bueno, las maquinitas, ¿no? Como les conocíamos en ese entonces. Y bueno, pues ya dispuestos aquí. Saludos. Perfecto. Y también nos acompaña nuestro buen amigo Mario. ¿Cómo andas, Mario? Hola, buenas noches, bien, bien. Un poco emocionado aquí porque me van a hacer recordar en qué me gastaba el cambio de las tortillas. Entonces, Benditas te va a poner tortillas. bueno. Te va a Benditas poner bueno. tortillas. Va, y tenemos también a nuestro buen amigo, el enano sensual. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aprovechemos que no está Gámez y hablemos de otra cosa, ¿no? Fíjate que no es nada mala la idea. Todo, ¿Para todo, qué no todos y cada llega? uno de los programas que él sugiere, casual y misteriosamente, No no puede aparece. presentarse. Casualmente. Pero me preparé para esto. Es genial. O sea, no me hagan esto. A ver. ¿Ve? Ah, qué chido. Ah, está muy chida, güey. Está muy, muy, muy chida la playera. ¿Dónde conseguiste tu playera, güey? En un bazar en Iztapalapa, se llama Santa Cruz Mellehualco. Es un Órale, bazar güey. que se pone los días martes, viernes y domingo, me parece. Ajá. Y es conocido en el ñoño, entre la ñoñiza como el bazar del fin del mundo. Las Órale. encontramos en el módico precio de 45 pesos. Ay, qué Oye, chido. pues si te encuentras luego una talla XL, ahí no seas malo, te la encargo. Deja que volvamos a ir porque igual la pandemia fue un relajo. Ahora, denme un minuto, permítanme. Voy y Vas, vuelvo. vas. Muy bien. Oye, en lo que regresa Ah, Carlos, en lo que regresa espérate. Mario, yo quiero que me platiquen. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Antes de empezar, a mí me gustaría que, aparte del, porque pues, obviamente vamos a empezar a hablar de los juegos per se, pero me gustaría que también platicaran un poco de cómo eran las maquinitas a las que iban, tanto las de las tortillas como estos lugares como Chinis o no sé cómo se llamaba la versión del Chines de sus respectivos lares. Pero porque es Ah, algo que la Chariza ya no conoció, ya no. Sigue habiendo ese tipo de lugares, pero ya son más de juegos como Guacamole y cositas así, ¿no? Juegos más de hacer algo, ya no tanto maquinitas. ¿sabes qué he visto ahora, enano? Juegos de estos de maquinitas para apostar, güey. He visto muchos Ah, bueno, en la eso en zona, las güey. tienditas. Sí, esos son No, los que güey. reemplazan. No, güey. Hay locales comerciales en colonias, en lugares. ¿A poco? Sí, güey, está muy interesante. Me llamó mucho la atención por la forma en cómo estaban. Aquí no hay locales, aquí nada más los tienen en las tiendas. Luz negra, güey. Luz negra, muy oscuros. Y ahí se ve medio sospechoso en el tema. No sé si también te ha tocado a ti verlos, Carlos. No, ah, bueno, Carlos. Pues, aquí obviamente era también la clásica cajita grande con una pantallota, ¿no? Las cajas estas de las arcades, de las maquinitas, pero también había centros de diversión así, de videojuegos, había de todo, bueno, ya para, hubo una época en la que todo era con un diseño similar, ¿no? De estos dispositivos para jugar videojuego. Después había como que máquinas que innovaban porque o tenían alguna especie de control en una forma diferente a como estábamos acostumbrados. Ya ves que tenía su joystick y tres o cuatro botones, otros tenían seis botones, pero luego había otras máquinas con, pues ahora sí que ya podemos decir la palabra, ¿no? Con hardware más poderoso. Había una que era como para hacer fuerzas, así de como la de la película de Stallone, esta de Over the Top, de fuerzas, así teníamos que poner nuestra mano y ver quién ganaba a la maquinita. O también estaba la, había una que me gustaba mucho, de un videojuego que se llamaba Super Size Kicks, algo así, de fútbol, pero era una cosa como de 2 metros de ancho y tenía una pelota de goma en el piso para que tú simularas que vas corriendo y vas pateando la pelota, y en un momento dado la pantalla te centra la portería y tú tenías que dispararle para simular que ibas a hacer un tiro a la portería, y ya el balón hacía el movimiento en el videojuego. Pero era muy, este tipo de lugares aquí en la ciudad nada más se encontraban en el mero centro, y los que se arriesgaban, porque ya ven que hubo una ley posteriormente de que no tenían que estar cerca de una escuela o de cualquier instituto escolar, entonces estaban los que se arriesgaban a ser multados, y a 3 cuadras de la secundaria donde yo estudié había otro centro de arcades. Entonces era o lo encontraba cerca de escuelas o en el mero centro, que era en el centro de la ciudad de Oaxaca, que era un edificio de 2 pisos en el que podías estar en un montón de arcadias, ¿eh? Obviamente había de todo, de los de Tetris, Pac-Man, los de peleas Street Fighter, los Kino Fighters, no hombre, o sea, era una diversidad de los videojuegos en tu boom en los 90. ¿Contigo cómo era, Mario? ¿Si andas por ahí o no andas por ahí? Oye, Carlos, bueno, pero no respondiste la pregunta. Lo que te preguntaba, Juanjo, es que si allá por donde tú vives no han aparecido estas máquinas de apostar, que acuérdate que aparecieron después de que levantaron este ban a las apuestas callejeras. Aquí no hay lugares donde haya pura maquinita de esas, pero sí, como que vinieron a tomar el lugar que antes tenían las maquinitas de videojuegos, porque sí las he visto en tienditas y expendios y cosas así. Aunque ya no tanto, desde que... Ajá. No, es que igual allá porque hay más narcos, Juanjo. Ese es un excelente lavado de dinero. Sí, es correcto, sí, ¿no? Así es. Oye, ¿y para ti cómo eran los lugares de maquinitas, enano? ¿A dónde empezaste a ir? Yo aquí tenía uno bien cerquito. Bueno, yo empecé a ir bien. No era un local, era una especie de intermedio, porque era una tienda que tenía varias maquinitas, pero las tenía al fondo. Y estaba gracioso porque tenías que pasar por donde estaba el que vendía, porque estaba en el cuarto de atrás. Entonces tendrías que pasar a la trastienda, básicamente. Y había como 7 o 8, creo que hasta 10 maquinitas. Tenía Sunset Riders, tenía Kino Fighter, tenía Donkey Kong, el Donkey Kong Country, no me acuerdo si el 1 o el 2. ¿Mm? ¿Qué otra tenía? Tenía varias, pero esas eran las que yo más jugaba. Y ya después, ya un poquito más grande, ya poco antes de venirme a Campeche, abren por mi colonia un local que, pues, para un niño de que se tendría como 11 años, para mí era mega cool, porque era un local, era una mezcla entre local de billar, local de renta de PlayStation y 64, local de maquinitas y como tienda de esas camisas de rockeros y estampados de cultura pop. Entonces, sí, para un niño de 10, 11 años, sí era como que super cool, porque obviamente ahí es donde iban los mayores, que probablemente eran adolescentes, ¿no? Entre 15 y 18 años, pero pues a los 10, 11 años no sabes diferenciar entre un adolescente soquete y un adulto soquete. Entonces, sí era así como que wow. Y ya aquí en Campeche, pues yo tengo bien cerca una placita, una de las primeras plazas de la ciudad. Entonces, ahí había un Chinis, que eran estos locales que tenían maquinitas y aparte estos juegos que describía Carlos, ¿no? Que eran como que más, pues menos de jugar un videojuego y más de hacer algún tipo de movimiento, que de hecho son los originales, son las maquinitas originales, así es como empiezan. Técnicamente la primer maquinita es el pinball, porque es la primera máquina que es de juegos, no es una máquina de azar como las que en los casinos o estas que decíamos nosotros de que están ahorita de moda. Entonces la primera máquina de juego es el pinball, y después vienen esas máquinas como Whac-A-Mole, y obviamente Whac-A-Mole es más joven, pero una de las primeras creo que fue una de donde era una pistola con láser y tenías un monigote de un vaquero, como el del intro de American Gods, que nada más hacía esto. Pero pues tenías que ganarle y dispararle antes de que él te disparara a ti. y de esas cosas había, estaba chidito, no era muy, nunca fue muy grande el de Campeche. Yo ya lo comparo como el de, con el de Veracruz, que estaba justo en medio, justo en el puerto, cerca del Venustiano, de la, del monumento Venustiano Carranza, había uno gigantesco. Fui una o dos veces porque la verdad nos quedaba muy muy lejos, pero ese sí estaba así enorme, tenía juegos que pues nunca, nunca veías en ningún otro lado, porque pues no había un lugar tan grande de ese lado del país, ni siquiera en Mérida. Ahí fue donde conocí por primera vez el juego de los Vengadores, ese que tenía, ese beat the mob que tenía al Visión Blanco. No manches, güey. Oye, sí. Y contigo, Mario, ¿cómo eran las primeros lugares donde encontrabas maquinitas, güey, de los que tú te acuerdas? Mira, pues una cosa buena de vivir en el Estado de México, que todavía es un pueblo esto, en cada tienda había maquinitas. Era el boom en ese entonces. Recuerdo mucho un local que estaba cerca del centro, y este local me gustaba mucho ir porque era donde llegaron a traer el juego de las Tortugas Ninja, el beat 'em up de las Tortugas Ninja, que tenía las cuatro palancas para que las cuatro personas jugaran al mismo tiempo, y también tenían el de los Simpson, Arcade, también tenían, tenían los dos, entonces era muy divertido. Pero te digo, aquí, en ese entonces decían, por ley no puede haber maquinitas, porque pues todos satanizaban en ese momento, ¿no? Así de, no, estos son del diablo, no, es que está pervirtiendo menores, y según y supuestamente no podía haber maquinitas a 500 metros a la redonda de alguna escuela, y yo recuerdo que cerca de la primaria había 6 locales y todos estaban llenos. Pero adelante. Es que las escondían en las tiendas, ¿sí se acuerda, no? Porque a veces no estaban a la vista, tenías que medio meterte para encontrarlas. No, sí, no, yo había recuerdo, de todo. Yo recuerdo, por ejemplo, que había dos tiendas cerca de la escuela, dos tiendas grandes, y tenían maquinitas, tenían fácil como 6 maquinitas cada tienda, ¿no? Y justo enfrente de la escuela estaba el kiosco, y cruzando el kiosco estaba un local enfocado específicamente a las maquinitas. Pero a mí me pasaba algo bien curioso, porque era como subir de nivel. O sea, cuando eras un niño de 5, 9, 10 años todavía, lo que tú buscabas era jugar estas maquinitas que tenían juegos de Nintendo que se pausaban, de la NES o de la SNES tiempo después, que se pausaba, ¿no? Ese era como que el primer nivel. Ya después seguías con los de peleas, o ya seguías, por ejemplo, con juegos cooperativos, que Metal Slug o cualquier cosa, pero de planta era, voy a echarle mi moneda de 100 pesos, porque eran las fichas, las monedas de 100 pesos, a las viejitas, ahora viejitas, son las de 100 pesos, y jugar Super Contra, ¿no? Con algún amigo, o jugar Ice Climbers, o ya después encontrarte Snow Bros, o un montón de títulos, ¿no? Recuerdo mucho que alababan al cuate este que se sabía el código Konami para que empezara Super Contra con 30 vidas. Entonces, la verdad, y ahí sí, yo tengo muchos recuerdos de las maquinitas, porque pues, siendo un poco retraído y todo esto, no tenía muchos amigos. Entonces, en las maquinitas fue cuando empecé a encontrar amigos, o empezar a encontrar, si no amigos, a gente con gustos afines, porque pues era como, había como un código no verbal al respecto, pero si quieren abordamos un poquito más adelante ello. Fíjate que ahora sí, agárrense, muchachitos, porque cuando yo era morrillo aquí en Durango, por ahí de los 80s, ya existía una sala. ¿Ya existía Durango? Durango existió desde hace más de 50 años. Lo que no ha pasado es que no ha pintado en el mapa. Y no ha pintado en el mapa gracias a la laguna, que has de tú de saber que por ahí de los 1900, una disputa territorial muy interesante que derivó en que la línea de ferrocarril no pasara por la ciudad de Durango. Y pasar por un pueblucho que se llama Torreón. Quiero hacer hincapié que, según lo que me estás contando, Durango es el baby boomer de Durango es de los baby boomers y Tlaxcala es de los millennials. Entonces, ninguno de los algo dos existe, así, según pa. Algo así. Oye, total, güey. Fíjate que por ahí de los 80s, en Durango existía un lugar que se llamaba Rufus. Y ese Rufus era el sitio de las maquinitas de los 80s. Entonces ahí conocí yo el Pac-Man, pero un Pac-Man mucho más chido que el del Atari. Era la maquinita, era un Pac-Man muy, muy, muy, muy interesante, de los que me acuerdo, porque había N cantidad de máquinas, había N cantidad de cosas, había mucho cigarro, había mucho, mucho olor de cigarro. Y yo, pues morrillo, güey, no me gustó ese primer contacto con los lugares de maquinitas. Ya luego fue avanzando el tiempo en Durango, y por ahí de los 90s empezaron a existir diferentes lugares para jugar videojuegos. Y llegó uno muy, muy padre, un lugar que inclusive tenía un simulador de cabina aérea con un juego de... Ah, no recuerdo exactamente cómo se llamaba el juego, pero era una genialidad. Tenías el control de la palanca para poder volar y disparar y toda la cosa. Era una genialidad. Y estoy también seguro que si lugar... era un simulador, porque estaba bastante difícil controlar el chingado avión. Sí, no podías. Yo creí que iba a ser algo muy sencillo. No, salí de un portaaviones. Salí de un portaaviones. Y era una genialidad ese juego. Durante muchos años fue el más caro aquí en Campeche, ¿eh? La cabinita esa, el más caro. No lo dudo ni tantito, güey, porque era una chulada, güey. Y ahí mismo estaba el juego de los X-Men, con todas las 4 o 6 palanquitas, güey, para poder jugar. Y pues era, se nos iba, 4. ¿No? Sí, güey, se nos iba todo lo que podíamos juntar en la semana, o no sé de dónde podíamos juntar. Afuera de la escuela, de la secundaria a la que iba, a 2 cuadras, empezaron a poner negocios de maquinitas, güey. 2 cuadras hacia el norte y 2 cuadras hacia el sur. Entonces, en una de ellas tenían las tortugas ninja, güey, en la maquinita que tú mencionas, Carlos. Con las 4 tortugas ninja, y pues ahí se nos iba toda la tarde posterior a salir de la escuela. Y en la otra estaban los Street Fighter, güey. Entonces, pues no, era una chulada, güey. En ese entonces, mis amigos de secundaria y yo nos juntábamos mucho con el primo de uno de ellos. Y este primo era hijo de padres divorciados. Entonces, ¿por qué esta referencia? Porque los papás le daban dinero, güey. Mucho dinero. No sé cuánto dinero le daban, güey. Pero era el que siempre nos pichaba todas las fichas en las maquinitas, güey. Así fueras malo, güey. Así fueras malo, malísimo, güey. Siempre te daba fichas para que continuaras, güey. Ten, Juanjo, órale, échale, güey. Y era una chulada, güey. Era una chulada, güey. La neta, estaba súper chido eso, güey. Y ahí es donde empezaron los males del país, Juanjo, porque estoy viendo que nuestro amado presidente, justo hoy o ayer que estuve en Tijuana, dijo... Ahora, lo digo de manera respetuosa, esos juegos de Nintendo, pura violencia. Ya vamos a empezar a analizar eso porque pasan desapercibidos como de noche, pero son contenidos tóxicos, nocivos y violentos. Y luego dice, me estaba enterando yo de un juego que sueltan, llegan a una isla como 100 y en el juego consiste en eliminarse hasta que queda uno. Fíjense, ¿cuánto tiempo el en eso? Fortnite. Es el Fortnite. No sé si estás hablando de los juegos o de la covacha. que el cabecita de Bruno se entere de la covacha. Yo solo diré, ese es tu Mesías y no voy a tocar más al respecto, güey. Ahorita que venga Vale que comente sobre al respecto. Ya, pero bueno, tocaste un tema importante, Juanjo. Aquellos que eran malos en las maquinitas. ¿Quién aquí era malo en la maquinita? Pues depende del juego, de madre. Todos fuimos malos y todos fuimos buenos. Yo bueno en muy, muy pocos juegos, la neta, y de maquinitas, poquísimos. ¿Cuál fue? Nunca le entré a King of Fighters. Sí, King of Fighters es una basura de juego. ¡Cállate! Es de los mejores. Que no sepas jugar no quiere decir que sea malo. Es de los mejores. Exactamente. Ay, famoso Kino, porque, ¿cómo le decía? El Taquino Fighter. O el Kino, ya para los cuates. Mira. Con el Yori loco. Con el Yori loco. Es que acá la moda era el Street Fighter, el Super Street Fighter. No. Aquí el Kino Fighter pegó muchísimo, tanto que sí. Los creadores era la paz. Si había un local que no tuviera el Street o el King, mejor ni te metías. Así de, ¿cuál tiene? Mario Bros. Pero es que sí funcionaba. O sea, lo que pegó primero fue el Super Street Fighter 2. Eso no queda duda. Y años después metieron la maquinita del King of Fighters. Y la neta, yo cuando la vi dije, no, ¿y esto qué? No me llamó mucho la atención. Y seguí jugando mi Street Fighter hasta que vi que toda la banda se empezó a clavar mucho en esa maquinita. Y había un vato que vive como a cuatro o cinco cuadras de casa de mi mamá. Maldito, era buenísimo en ese pinche juego. Buenísimo, güey. No lo podían sacar. Pones a llorar, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Entonces, pues olvídate, güey. Pero yo, con Rubén. Yo creo que como dice Luis Juárez en este comment, nos estamos adelantando mucho aquí. Todavía falta el Contra, el Double Dragon y falta un nobody cares. Más. Nobody cares about that shit. Espérate. Mario, ¿cuál es el juego más viejo que jugaste? Contra. En maquinita, en arcade. Contra, Super Mario Bros. Contra. 2, Super Mario Bros. 3. Platícanos de qué va el Contra, güey. Pues es un juego de dos de jugarlo en la personajes. Podríamos decir que es el precursor de Metal Slug. Dos personajes, muchas armas, uh-huh. Matar cosas, tan. No había como que mucho. Pero innovaba mucho al respecto de que podías pasar de escenarios lineales totalmente a escenarios que jugaban con la profundidad de la pantalla. Entonces tenía su encanto. Sí, la verdad que sí. Y aparte, parecía que estabas jugando con los aliens, ¿no? O contra los aliens. Sí, o sea, ese era el punto, el meollo del asunto, ¿no? La historia era que era una invasión alienígena y eran dos personajes tipo Rambo que, armados hasta los dientes, iban en contra de esta invasión. Exacto. ¿Tú te acuerdas de haberlo terminado en alguna ocasión, Carlos? Uy, yo creo que mi hit así grande dentro del Contra fue haber adquirido el arma super y pasar unos 5 o 6 escenarios, porque la neta su nivel de dificultad estaba perro, cañón. Para esa época era así como que wow. Sí, más o menos, pero cuando llegabas al Contra 3, creo, ya también los escenarios cambiaban. No nada más eran lineales, ya había un scroll hacia arriba. Ya los personajes también disparaban hacia arriba, o sea, nada más tenían dos movimientos y tenías que esquivar. Es que la dificultad también radicaba en que no te podía tocar un disparo de algún enemigo porque ya te mataba, ¿no? Así como que tenías que esquivar todo, una coordinación ojo-mano impresionante. Entonces sí, pero así de acabármelo ya fue hasta que lo pude tener en su versión casera, y pues ya pasó mucho tiempo después, ¿no? Pero en Arcadia lo que sucedía aquí, bueno, no sé cómo era también, ya ven que había muchas formas de configurar el tiempo que tú podías pasar en una Arcadia, ya sea que era por minutos o por escena, ¿no? Uh-huh. O bueno, si continuaba hasta... Es que aquí al menos a mí me tocó así de que en una ocasión un Super Mario Bros. 3 pasabas dos mundos y ya te pedía ficha para continuar. Ah, sí, a eso te refieres, güey. Sí, así de no manches, otra moneda, porque si terminaba el pitidito, se reiniciaba el videojuego y otra vez a tratar de volver a pasar los escenarios. Entonces, aquí esos era malditos primeros codiciosos hacían eso, pero nada más. Era, wey, por escenarios o por tiempo. Entonces era. Pero eran 10 minutos, ¿no? Sí, más o menos. La ficha eran 10 minutos, me acuerdo mucho. Yo la verdad no me acuerdo, la verdad es que lo que sí recuerdo era que tenía ubicadas esos locales, esos negocios donde había esas maquinitas y definitivamente me la hacían una vez y ya no regresaba, güey. O sea, si ibas a gastarte tu moneda y que te la quitaran en 10 minutos, váyanse a la fregada, güey. ¿Sí? Tú, Enano, ¿cuál fue tu primera Arcadia que jugaste, güey? Ay, no me acuerdo. Debió haber sido... No, y no fue de los viejos. Yo empecé a jugar ya bastante grandecito. Uh-huh. Probablemente fue el Mario Bros. 2, el que no era un juego de Mario, pero lo reesquinearon para que fuera un juego de Mario, donde juegas con Peach. Ese debe haber sido el más antiguito que jugué. ¿Dónde sacan nabos del suelo? Sí, del suelo, sí. Oh, igual era de tiempo. El Donkey Kong que les digo, igual era de tiempo. Sí, era de tiempo. Fíjate que ya luego acá por la ciudad empezaron, avanzaban los años, pero en algunos lugares, como por ejemplo por la casa de mi amigo Jacob, que era de amigo de secundaria, empezaron a poner también maquinitas cerca de su tienda, pero eran maquinitas de Nintendo, de los juegos de Donkey Kong, donde te aventaban los barriles y te tenías que ir subiendo. Entonces había de todo tipo en ese entonces, benditos noventas, güey. Había de todo, güey. Había máquinas muy avanzadas como la del simulador este que te digo, y había maquinitas tan viejas como la de este Donkey Kong. Y la verdad, en ese Donkey Kong tampoco fue muy bueno, que digamos, ¿eh? Necesitaba su grado de agilidad para poder vencer ahí al chango gigante. Es que ese era mucho del asunto, ¿no? La habilidad que tenía Espa para lograrlo. Pero también cuando empezaron a meter esas de Nintendo, también empezó a llegar, te empezaste a dar cuenta de toda la piratería que empezó a llegar. En esas, por ejemplo, yo me acordaba que de las que se pausaban, llegué a jugar Super Mario Bros. 6. Entonces, ¿qué? Super Mario Bros. 6, órale. Que era Looney Tunes, el juego de los Looney Tunes, de los Tiny Toons, perdón. Pero en vez de Buster Bunny era Mario. O sea, era todo el juego de Tiny Toons, pero en vez de Buster era Mario y ya. Por eso era Mario Bros. 6. Órale, güey. Súper bien. Oigan, ¿y alguien de aquí recuerda haber jugado el juego de los Simpson? Ah, sí. Pero por su pollo. Chulada, güey. Chulada, güey. Todo local de juegos que se respetaba tenía que tener ese y el de las tortugas ninja de mínimo. Mínimo. Desfregado. Sí, pero de las tortugas ninja todos. Ahí me tocó ver cuando tenía el primer beat 'em up y también el que llegó de Super Nintendo. También lo llegaron a tener y era el tercero era Tortugas en el Tiempo, que era el tercer beat 'em up de esa misma serie. Pero ya era para Super Nintendo, ya no era de Nintendo. Pero estaba interesante. De una u otra manera, eso te obligaba a tener contacto con demás personas, porque si no, pues no pasabas ciertos niveles. Sí, sí, sí. Y estabas jugando tú solo y de repente llegaba otro güey y le metía su moneda y pues empezaban a jugar todos. Lo chido era irte ahí con tu grupo de amigos. Digo, nosotros éramos tres los que nos juntábamos en secundaria. Un saludo a Eric y a Jacob. Y eventualmente se nos juntaba ahí algún otro compañero del grupo o cualquier otro que estuviera ahí en la maquinita. Y era de salir de la escuela a madres, güey. O sea, salías y salíamos a madres, güey, para ganar la máquina. Porque si no, pues ya tenías que esperar hasta que terminaran de jugar los que estaban ahí y bla, bla, bla. No faltaba el gandalla. O sea, por ejemplo, si era de estas máquinas que se pausaban, no faltaba el gandalla que ya tenía sus fichas acomodadas sobre el cristal de la pantalla para que me entendieras. O sea, era una manera sutil de decirte, mijo, me voy a tardar. Sí, aquí voy a estar. Ilusiones, aquí voy a estar un buen rato. Entonces, sí, era divertido toda esa situación. Era divertido. Y lo chido también era que, bueno, pues veías ahí las fichas acomodadas del vato riquillo que traía ahí un chorro para gastar y para quedarse en la máquina. Pero lo chido también era que te quedabas viendo cómo jugaban y las técnicas que hacían. Y ahí medio ibas aprendiendo también. No sé si les pasaba esto a ustedes. Pues en mi caso, por ejemplo, me pasó con King of Fighters. Hay un morro que jugaba bastante bien y me quedaba viendo cómo jugaba y de pronto ya, échale y te voy enseñando. Y yo, bueno. Entonces ya, fui aprendiendo de una u otra manera. Que yo, la verdad, ahorita que estaban hablando de lo de Street Fighter y King of Fighters, yo soy más Team King of Fighters que Street Fighter. Porque... No, yo sí fui más de Street. tiene el mérito de ser uno de los primeros grandes crossovers dentro del mundo de los videojuegos. La historia, bueno, y si no sé si me adelanto. Bueno, ahorita que lleguemos a esa parte les cuento porque es un crossover. Ok. Oye, ¿y tú cuál fue la maquinita más ruca que jugaste, Carlos? También me tocó el Contra. Ah, ya nos platicaste el Contra, sí es cierto. Ah, sí. Pero creo que también me tocó ver antes del Contra el Pac-Man. Que pues bueno, ya sabes que nada más era juego de joystick, ni siquiera era de botón. Y ya de ahí, lo que también recuerdo mucho fue el Mario Bros, pero ya el 3. Y de ahí son los más viejitos que recuerdo que me hayan tocado así en un arcade, el Pac-Man y el Contra. De ahí te digo, pues lo que a mí me chocaba mucho era todavía eso del tiempo. Que pues nada más daban 10 minutos y vámonos, ¿no? Otra ficha o ya se reiniciaba el juego. Pero a mí me tocó en una ocasión, tengo una prima que estaba estudiando una ingeniería en electrónica, me parece. Uh-huh. Es lo que tú comentabas ahorita, ¿cómo era que los programaban? Entonces en una ocasión que la fui a visitar, me dice mi tía, no, pues alcánzala en la farmacia porque está arreglando la maquinita. Y yo, ¡ay! Que corro, a ver, y ya me tocó, para mí fue así como que vamos a ver cómo está por dentro la maquinita, porque pues ella abría la Arcadia, ¿no? Todo este cajón de madera, y ya adentro yo lo que vi fue un montón de chips y cables y botones de luz, entonces era algo como que mágico ver el interior de una Arcadia. Y aparte, pues ya ves que pues algunos podían crear su propia Arcadia posteriormente, ¿no? Pero este sí se veía como que muy, muy complicado, muy profesional. No era una pantalla de televisión armada, sino era nada más la pura pantalla, ¿no? Uh-huh. Con todos los cables ahí expuestos. Y lo que a mí me llamaba mucho la atención era de que para el paso de la moneda o de la ficha, uh-huh, cuando caía, yo siempre escuchaba como un alambrito que pasaba, ¿no? Entonces, uh-huh, cuando ella abre todo ese sistema en el que se almacenaban las monedas y todo esto, también ahí se veía el alambre, precisamente era una como varios hilitos, ¿no? Alambres, sí. Entonces ahí ella me decía, a ver, mete la moneda, y yo la metía y pum, caía y bajaba el alambrito y activaba, sí, el videojuego. Entonces, y ya después de ahí veía todo el mecanismo para la alarma, y de manera física sí había, bueno, lo que ya conocemos, o bueno, al menos hasta donde yo me quedé en mis clases de mantenimiento de equipo de cómputo, en ese entonces, bueno, yo no sabía qué eran, pero ya ahorita se puede decir que eran los jumpers, unos pequeños cuadritos electrónicos que al moverlos de pin podías tú programar de manera física un equipo electrónico. Entonces ella movía esos jumpers para programar el tiempo en el que tú podías jugar hasta que te pidiera la moneda o la ficha. Entonces ella me decía, mira, vas a jugarlo ahorita y pasando 5 o 10 minutos va a sonar la alarma. Y sí, ahí estaba yo jugando y suena la alarma y ella llevaba un cronómetro. Entonces, pues ya está bien. Y ya me decía, pues si te quieres quedar jugando otro ratito, a ver, de una vez, ya no metía la ficha nada más con mi dedo, movía los alambres y ya, órale. Entonces me quedé ahí, no recuerdo cuánto tiempo jugando el Mario Bros. 3, hasta que ya vi que ya era noche casi, y de ahí ya tengo que regresar. Pero sí era asombroso ver cómo era el interior de una Arcadia, y eso fue como que un acercamiento de lo que yo recuerde como más así de yo ya sé cómo están por dentro, ¿no? Así como entonces sí, era muy, sí, muy muy chido. Eso estaba chidísimo. Creo que a todos nos tocó algo así. Oye, por aquí Félix Farsar desde Twitch, que deben de saber que tenemos canal de Twitch y por ahí también nos pueden ver. Ahí pueden comprar covacholers. De hecho, no pueden comprar covacholers. Pueden ganar covacholers solo por vernos. Y gastarlos pidiéndonos hacer determinadas cosas muy interesantes que están por ahí. Pero bueno, Félix Farsar nos pone algo muy interesante. A ver si tú te acuerdas de estos juegos, enano. De en Atari 2600, Asteroids y Juggle Hunt. Juggle Hunt lo llegué a jugar en una tiendita de la esquina, güey. Chulada, güey. Ya junto le toca su refuerzo, ¿verdad? Junto con el Moon, sí, Patrol. Ya le toca su refuerzo, ¿verdad? Ya, ya. No, ya. Y en ese sentido, Samuel Franco nos dice, ¿por qué? ¿Por qué son tan viejos? Mira, velo por ese punto de vista. Ahorita los chavitos que están emocionados con Free Fire o Fortnite creen que tienen habilidad. Muchos de ellos no pasan el primer nivel de Super Mario Bros. Entonces, ni la habilidad. Hay muchos videos así, ¿no? Que se les hace el. Yo creo que el juego que está catalogado como el más difícil, o al menos no sé si haya sido el título clickbaitero de ese youtuber, dicen que es el Ninja Gaiden 3. Ninja Gaiden normal, ¿no? O el Ninja Gaiden 3, no sé. O el 1, no me acuerdo. Creo que era el 1. Sí, creo que era el Ninja Gaiden 1. Sí, es el más perro. Y fíjense que yo, a ver, déjame, en lo que hablo, voy a ocultar un poquito la cámara. Okay. Ese juego yo lo pude adquirir hace un año, hace 2 años, en Chedraui. Empezaron a vender una maquinita, uh-huh, con la forma del Super Nintendo. No sé si ustedes, uh-huh, recuerdan que también por aniversario Nintendo el sacó una. Ándale, el Mini NES. Yo cuando lo vi pensé que era el original. Aquí está, mira. Pero ya cuando vi la cajita dice Entertainment System, no tiene la N. Y los controles no son puertos normales, son puertos COM de una computadora. Entonces, uh-huh, se me hace que ese es un chip Raspberry, creo, no lo he podido abrir, y trae dentro del emulador, trae el Ninja Gaiden. No, hombre, sí me está costando trabajo pasar ya he pasado hasta el, creo que el escenario número 4, pero sí tienes ventaja. ¿Sí? Tienes ventaja porque esa cosa tiene sistema de guardado. Antes no había sistema de guardado. Uh-huh. Sí, ándale, exactamente eso es lo que te iba a comentar ahorita. O sea, tienes ahí tu slot para almacenar el avance y bueno, pues dices, ah, ya, mañana lo sigo jugando. Pero no, sí me da luego así como que, bueno, voy a tratar de hacerlo desde el primero. Sí. Oye, pregunta aquí. Preguntaba aquí Luis Suárez, ¿cuál es el verdadero nombre del Capulinita? ¿El verdadero nombre del Capulinita era Adventure Island? Adventure Island. Hay tres títulos y está bastante interesante. El 2 era el chido, el de los dinosaurios. El Capulinita, sí, yo todavía no recuerdo. Esos estaban pero geniales, ¿eh? Geniales, eran una chulada. Chulada. Oye, y tú, Enano, ahorita que nos dejaron solos nuevamente, ¿te fue? ¿Te quedaste también algún tiempo? ¿Alguno de ustedes se quedó mucho y demasiado tiempo en las tortillas que tuvieron que irlos a buscar? No. Sí. Yo sí. No te voy a mentir. Mira, sí, yo también. A mí, en mí hay algo muy curioso porque siempre que escuchaba yo esto, yo decía, pero ¿cómo es posible? Bueno, ha de ser algo muy general. En mi caso, pues en casa, ir a las tortillas era ir a un lugar en el que, pues, en el camino no había locales de videojuegos, de arcades, maquinitas. Porque te digo, estos nada más o estaban en el mero centro o cercano a alguna escuela. Entonces, por donde yo vivía anteriormente, no había de paso algún local de maquinitas. Cuando cambiamos de casa, cuando a mi papá le dan su casa, ¿sí? También era un fraccionamiento, no había nada de locales, un mercado tampoco era todavía muy, ¿cómo se llama?, accesible. Entonces, cuando me dicen a mí o cuando escucho la frase se quedaron con el cambio de las tortillas, yo pues simplemente me lo imagino porque en mi caso nunca sucedió algo así. Yo tenía que viajar al centro de la ciudad, llevarme mis ahorros. No te hagas, comprabas menos. ¿No? Llegabas y me das 750 gramos de tortillas, por favor. No, fíjate que a lo mejor sí me hubiera ocurrido esto de quedarme con el cambio para ir por un videojuego aprovechando lo de las tortillas, pero en mi caso sí fue algo muy curioso que no sucedió, pues como veo yo que es muy recurrente el recuerdo de muchos que jugaron las arcadias. Lo que sí te digo es que cada fin de semana, por lo menos, aprovechaba para ir al centro y ahí sí me metía al edificio que les comentaba al principio. Este edificio se llamaba La Esquina, porque precisamente estaba en una esquina, en un edificio histórico allá aquí en la ciudad de Oaxaca, y los tortibonos. A mí sí me tocó. ¿Sí? Hey, los sí, tortibonos. No, pero yo ahí como, sí llegaba. Hace como 8 años lo regresaron. Hace como 8 años todavía trajeron los tortibonos de regreso. Déjame digo algo para que despierte el enano. Bendito Carlos Salinas de Gortari, que me salvaste de la hambruna, güey. Nada más se río, mira. Lo que sí te digo, lo que sí es que aprovechaba y aquí en este centro de videojuegos tenían su propia moneda. Entonces tú cambiabas, no sé, 1,000 pesos de la moneda de Sor Juana o 5,000 pesos. Ahorita no me acuerdo quién estaba en el billete de 5,000. Tata Lázaro. Y te daban un montón de fichas, man. Creo que en ese momento por 1,000 pesos te daban ya sea 10 moneditas para alguna arcadia, era el equivalente a 100, ¿no? Entonces, pero había videojuegos que te decían ahí, un crédito, 2 fichas, un crédito, 5 fichas. Ahí iba aumentando también dependiendo de la calidad de la máquina y del videojuego que estuvieras buscando. No. Allá sí eran pudientes, acá era parejo una moneda. Es que ese era un centro recreativo que al menos innovaba en eso. Y las monedas estaban geniales. Creo que yo tengo guardada una moneda de ese local todavía. No la tengo aquí, pero había otros lugares que te daban las fichas. Ustedes sí las recuerdan. Aquí tengo una ficha prensada y con muescas. Y también era característico de que alguna tienda tenía una moneda diferente, algunas tenían otra línea de prensado en el centro y tenías que empatarla con el orificio de la Arcadia. Entonces, sí, era algo también como que una especie de medida de seguridad, uh-huh, para que si en alguna tienda comprabas fichas y te las quedabas e ibas a otra, no le iban a entrar porque la muestra era diferente. Entonces, eso también fue algo muy curioso en aquella época, y había moneda, esa es la moneda más grande que había en ese entonces, porque había otras como de 50 centavos de las actuales más chiquitas, y sí era muy curioso. Yo esta la conservé porque fue del ahora sí que en el último la última ocasión que fui a una Arcadia, que fue cerca de la escuela donde yo estudiaba la secundaria, ya estaban como que cerrando, y yo fui, compré mis fichas y empecé a jugar y a jugar, y me quedó una. La mayoría de las Arcadias ya para al final de esta etapa aquí, al menos en donde me tocó, ya jugabas con dos o tres fichas, entonces ya pues tenía una extra y dije, tengo que comprar otra, no, ya me voy, y esta la guardé. No. Y actualmente actualmente ya les vale, ya son pesitos, le echas un pesito y ya, cállate, sí, y juega. Exactamente. No, tengo años que no voy a unas maquinitas, no sabía que ya usaban los pesitos normales, güey. Está súper bien, está súper, súper bien. Sí, ya te ahorras el relajo ese de andar cambiando, de andar del canje, ya llegas y pesito ya, directo sin escalas. Oye, y fue avanzando el tiempo, y pues llegó el Street Fighter, el Super Street Fighter. ¿Quién jugó el Super Street Fighter normal y luego el Super Street Fighter 2? Pero no, nunca mencionaste el primer Street Fighter. Vuelvo a mi hoyo de ciudad, en donde llegó primero el Super Street Fighter 2 y después el Street Fighter. Pero hay una cosa bien curiosa que tú no sabes. Ningún título de Street Fighter llegó a México de manera legal. ¿Ah, sí? Sí, eso me lo contó Guillermo Guerrero, que si algo nos escucha, un saludo. Él me contó que ninguna copia de Street Fighter llegó de manera legal aquí en México. Todas eran copias piratas. ¿Ah, sí? No se licenció aquí en México para eso. Arcadia. También por eso hubo tanta versión, las versiones mágicas 1, 2, 3, por eso uh-huh. mismo, porque no era el bueno, chavo. No, sí. Yo me acuerdo que sí me tocó el primero, el Street Fighter normal, el uno, donde nada más jugabas con Ryu o Ken, y de ahí el salto al Street Fighter 2, uh-huh. y luego de ahí cambió al Street Fighter 2 Turbo, que cambiaba el fondo, de en vez de ser degradado de puesta de sol, ¿no? De amarillo, naranja, rojo. No te vayas tan rápido, Carlos, a ver. En el Street Fighter 1, ¿a quién podías escoger como peleador? ¿A Ryu o a Ken? Nada más. Sí. Solo a Ryu y a Ken. No puedes escoger a nadie más. ¿Y cuál era el trayecto del héroe para poder llegar a la pelea final? Igual creo que estaba esa opción de... Bueno, no me acuerdo si se veía que hacía el viaje, pero o aparecían cortinillitas del siguiente peleador y su banderita de nacionalidad. Pero también era muy... a pesar de que no era directo sin escalas. Sí, de hecho era directo y sin escalas, y la barra de energía era una cosa bien chiquita en la parte superior de la pantalla. Sí. Y creo que se mantenía, ¿verdad? ¿O no? No me acuerdo si se mantenía o si se reiniciaba al siguiente. No, pelea. Se reiniciaba con cada nueva pelea. Y el peleador final era Sagat, ¿no? Si mal no recuerdo, sí. En Tailandia. Y todavía no tenía la cicatriz. Exactamente, mira, si hiciste la tarea, Carlos. Oye, y la cortinilla final de cuando terminabas el juego, ¿qué decía? ¿Alguien se acuerda? ¿De que deberías de derrotar a Shenlong todavía? ¿Los campeones no usan drogas? No. ¿Era Ryu o Ken? Depende de con quién hubieras terminado el juego, en un atardecer así muy bonito en Tailandia. Más no recuerdo. Y ya después de este Street Fighter, llega el Street Fighter 2. ¿Y qué pasó en Street Fighter 2? ¿Qué podíamos encontrar de nuevo en esta nueva versión? Más personajes liberados, más de variedad, mayor de nivel de dificultad conforme ibas avanzando, porque los últimos finales, los últimos personajes eran Balrog, Vega. Vega, Sagat, Bison, en ese orden. Uh-huh. Sí, terminabas de pelear con los clásicos que eran... Chun-Li, que era el gordito, ¿cómo se llama el gordito? Honda. Honda, era Dalsim, era Blanca, era Gil, era... ¿Quién más falta? Era un juego bien largo. Bien largo porque es de los primeros juegos de peleas donde tenías que acabar con todos para poder seguir avanzando. Para que te liberaran a los tres nuevos. Y ya después, ahora sí, el jefe final. Estaba muy padre, güey. ¿Cuál era su peleador favorito? ¿Con cuál era? No me gusta Street Fighter. ¿No te gusta? Yo no uso Street Fighter, no. No, porque me complicaba mucho el sistema de los 6 botones, de los puño, patada de media y patada fuerte y los creo que ese era el primero que daba esa innovación, ¿no? En los botones, puño medio, pues así, puño bajo así, y puño fuerte. Muy innovador, innovador, como que. Bueno, o al menos que yo recuerde que ya pues necesitabas, si querías dar una gama de golpes, necesitabas mezclar estos 6 botones. Aparte la secuencia para el poder o técnica especial de cada personaje también tenía su grado de dificultad. Aunque obviamente ya una vez de que ya tenías una primera experiencia. Pero en ese momento, pero no había supers tal cual. Nada más eran poderes así de comando. No, pero el podercito normal. Definitivos no era ninguno. No, ninguno. Ninguno. Pero a la par, los especiales llegaron con el Super Street Fighter 2, ¿verdad? Ajá, el Turbo. El Turbo. Sí, sí. Ahora, en ese momento era la técnica especial, pues, o sea, mira la Duken, o mira la patada de la media luna de Gail, ¿no? Era, o el poder de electrocutación ahí con Blanca. Entonces era, todos tenían. Pero, o sea, y había los chavos que eran bien mañosos, ¿no? Porque cuando descubrieron que con puro puño o patada corta te mareaban, güey. No manches. Sí. Eso era de lo que más me llegó a chocar con algunos que yo jugaba. Que te arrinconaba y con puro puño medio o patada corta y te daban varios y ya te mareaban. Y así te fregaban sí, con sí, eso. Sí. El enano tiene cara de que a él le pasó lo mismo que a mí me pasó. ¿Y qué te ya pasó? Ya te sabías todo. ¿Lo metieron a un tema del cual no quería hablar? No, ya te sabías todos los combos de tu personaje favorito, en mi caso Blanca, y ya estaba perrón con él. Y de repente llegaba un morrillo de primaria y le echaba la moneda y el güey se la pasaba nada más pegándole a todos los botones y te mareaba y te mataba, güey. Pero por eso es que el Street Fighter es peor juego que el Kino Fighter, porque eso no lo pueden hacer en Kino Fighter. En los, todos los juegos de a mí me gustan más los juegos de Capcom. Están más, visualmente son mucho más chidos. Pero los juegos de Capcom son button smashers. Tú te pones a darle de madrazos y a mover la palanquita como si estuvieras viendo de Film Zone. Y podías ganarle. Eso no lo podías hacer con los de Kino Fighter. Tenías que saber hacer los combos. Eran un sistema de 4 botones. En todos los de Capcom, bueno, no sé, tal vez los primeros Street Fighter, los primeros 2 o 3 no, pero cuando empiezan los Turbo es cha ta ta ta ta ta ta. Y sí, no faltaba el button smasher que nada más le daba de trancazos y ya. Mira, por aquí lee el comentario del comentario que acaba de llegar. Here comes a new challenger. Neil, que se forme, men. Yo tengo mi ficha, ya la mostré. No, ¿cómo era la maña, no? Yo puse mi ficha hace como una hora. Hola, rocazos, ¿cómo andan? El Vale, ¿qué onda contigo, güey? ¿Cómo andas? Perdón, ya quité el banner. Diría que por qué llegas tarde, pero tú siempre llegas tarde, entonces eso no es novedad. No, yo nunca llego tarde. Por aquí Luis Juárez nos dice, trabajar en el Street Fighter era como contar cartas en un casino. No era ilegal, pero debería. No es ilegal contar cartas, Luis Juárez, eso es un mito. Por eso, él dice, no es ilegal, pero debería. ¿Qué estás comiendo? Oye, yo me estoy cuidando de no aparecer en pantalla comiendo y Valentín lo está haciendo. Ahora lo voy a hacer yo también. Me estoy echando un pollito. Ah, cabrón, ¿qué pasó? Cada vez es más descarado. Al principio nada más era alguna botanita. Ahorita ya se sirve su comida ahí. Al rato lo vamos a tener con cuchillo y tenedor ahí comiendo su bistec. No es mala idea. Acaba de salir de un especial de 2 horas. No ha comido nada. Velo, está en los huesos. Oye, se tomó muy en serio, Carlos, lo de que llegó un nuevo peleador. Creo que se le cayó el celular, fue lo que pasó. Se cayó la No comentamos eso. La gran diferencia entre los locales de maquinita normal, así de tiendita, y los locales fifís, es que tenías que canjear la ficha. ¿O sí lo comentamos? Eso sí lo dije, men. Sí, sí lo dije. Perdón. No te estaba poniendo atención en ese momento. Pero ahora que entremos a Street Fighter, podemos hablar de SNK y Neo Geo y la competencia de para Street Fighter. Qué chulada, perdón Mario que te interrumpa, la diferencia de gráficos de SNK y de Neo Geo. después de haber jugado con Street Fighter, ¿eh? Ahora sí, adelante, güey. Cuando se empiezan a dar cuenta que los juegos de peleas empiezan a tener un boom, SNK contraataca con Art of Fighting, que hay Art of Fighting 1, 2 y 3, y Fatal Fury. Entonces empiezan a sacar estos juegos de pelea con historias completamente diferentes. En Art of Fighting tenías a Robert García, Ryo Sakazaki tratando de rescatar a su hermana Yuri del secuestro de Mr. Big. Y del otro lado tenías a los hermanos Terry Bogard y Andy Bogard con su amigo Yui Gashi tratando de rescatar Southtown. Entonces, estos juegos por sí solos generaron mucho hype, pero no lograron tumbar a Street Fighter tal cual. Y entonces es cuando arman The King of Fighters 94. The King of Fighters 94, que cuenta como el primer crossover de videojuegos, porque todos y cada uno de los personajes, salvo Kyo, Benimaru, Goro y Rugal, son personajes que ya aparecieron en algún juego de SNK Neo Geo y forman ahora equipos de tres. Entonces, por ejemplo, Mai Shiranui, que era de Fatal Fury, se unió con King y con Yuri Sakazaki para formar el equipo de mujeres. Robert García, Takuma y Ryo Sakazaki formaron otro equipo y así se la fueron. Y la competencia era tanta que en algún momento, en la escena final, antes de que te enfrentes a Rugal, aparece Bison. Rugal empieza a contar que él armó el torneo para acabar con los peleadores más fuertes de todo el mundo, y aparecen un par de estatuas de fondo, que es la de Gail y la de Ryu en su escenario. Ándale, eso era un multiverso, toma en la MCU. No más que te equivocaste en algo, mi querido Mario. El primer crossover de videojuegos fue el de Punch-Out, porque tenías a Mario Bros. De... sí, es cierto, y el Punch-Out. Ahí estaba. Pero también la diferencia... Y es un juego de peleas. Ah, no, y, sí, sí. Y espérate, también salía Donkey Kong. Mira, pero fíjate que... Donkey Kong sale de fondo en el público. Ah, sí, sí, cierto, tienes razón. Lo que iba a decir es que, o sea, Mario sale en Donkey Kong, pero más bien Mario Bros. Sería spin-off. Donkey Kong no. Ándale. Pero sí, ya, ok, va. Sí, bueno, es que técnicamente no, porque en ese entonces el personaje que sale en el juego de Donkey Kong se llama Jumpman. Mario ya viene de Jumpman. Ahorita estamos hablando de Punch-Out. Estamos hablando del Punch-Out y de cómo... Eso no lo viste venir, Valentín, y lo sabes. Te equivocaste. Se le acabaron sus argumentos. A mí me gustaba mucho el Art of Fighting antes de que saliera... Porque justamente... Sí. Ahora resulta que él sí conocía y jugaba el Art of Fighting. Claro que los demás. ¿Ustedes no lo conocían? ¿Perdón? Sí, pero lo que yo les iba a comentar es que estos juegos que salieron antes del King of Fighters y que eran para competencia de Capcom, querían diferenciarse que tenía el modo de juego en scroll, porque no eran peleas uno a uno, sino que tenían una historia, iban avanzando en los escenarios como... los juegos que vimos después de las Tortugas Ninja, ¿no? En cooperativo. Pero este de lo que era Art of Fighting o el otro de Fatal Fury eran por misiones, ¿no? Tenías que avanzar un escenario tipo... Era como una versión más avanzada del Double Dragon, pues, en el que tenías el escenario de scrolling y avanzar en una ciudad y todo eso. Entonces, yo creo que también por eso a mí en lo específico sí se me hizo muy interesante. Es decir, todos están comiendo. Y se me hizo muy interesante ese tipo de juego en este que bueno, obviamente ya al final se dio su crossover con el King of Fighting. No, pero te decía que aparte una pregunta, otro de los encantos de Art of Fighting, otro de los encantos de Art of Fighting era el fanservice, porque cuando acababas con un enemigo, bueno, cuando peleabas con una mujer, se le rompía la ropa. Entonces, al ganarle a King o a Yuri, sí, se le rompía la ropa. Porque japonés. Detalle que rescataron para The King of Fighters 11 o 12, no recuerdo. No, King of Fighters 13 lo rescataron, igual que se le rompe la ropa. Había una camarera en ese juego. King. Sí. King se llama. El encanto es que tenía un personaje que se llama Robert García, que es como mi nombre. Yo me llamo Roberto Valentín. Entonces, yo por eso jugaba al Art of Fighting, fíjate. Eso era lo que quería decir hace como 5 minutos. Ya. Oigan, ahora sí va una pregunta para la mesa. ¿Cuál fue el Drop juego pollo. De arcade donde empezaron a hacer team ups o empezaste a escoger a dos jugadores, a dos personajes para poder pelear con ellos a la vez? Marvel vs. Capcom. Eso creo que recuerdo. ¿Ah, sí? X-Men vs. Street Fighter, que fue el primero de la serie. ¿Ya puedes jugar X-Men con esas? Sí, en X-Men vs. Street Fighter, sí. La onda era... La onda era que, por ejemplo, el jefe final era Apocalypse, y al final, cuando derrotabas a Apocalypse, te tenías que enfrentar al otro, a tu compañero. No, a tu compañero. Era tu compañero primero para tener el final de ese personaje. Entonces, por ejemplo, si tú le ganabas a tenías a Ryu y a Wolverine, y ganabas a Apocalypse con Ryu, te enfrentabas, tú eras, manejabas a Ryu y te enfrentabas a Wolverine para obtener el final de Ryu. Entonces era así como que era eliminar totalmente a la competencia. Órale. Akuma, Akuma llega en Marvel contra Marvel Super Heroes versus Capcom. Es el segundo título. Que es el segundo título, sí. Sí, aquí nada más son los X-Men contra Street Fighter. Y el otro ya era los héroes contra Street Fighter. Y ya después siguió Marvel contra Capcom, Marvel contra Capcom 2, etcétera. Y es donde la compañía de videojuegos nos demuestra que es la mejor en hacer este tipo de videojuegos, güey. Capcom. Están los hechos, güey. Lograron hacer ver cool a Cíclope. Fíjate. Y al Cíclope del traje noventero, además, doblemente. Sí, ¿te acuerdas el poder? ¿Cómo lo sacaba? Pinche rayo óptico, se veía poca Mauser. Ocupaba toda la pantalla, güey. ¿Cómo te podías salvar de eso? Exactamente. Por ahí Valentín nos quiere enseñar algo, pero tiene el micrófono apagado y no sé qué nos quería mostrar. Y está haciendo chom, chom, chom. Es un tazo de Cyclops que tengo haciendo su Optic Blast. Realmente no es el Optic Blast, es nada más un rayo, pero quería mostrar porque es un tazo. Una torta de milanesa, que es más relevante que el tazo de Cyclops haciendo el Optic Blast. Ya que llegamos a los Marvel vs. Capcom, a mí como me encantaba sacar a los personajes escondidos del Marvel vs. Capcom, hacer todo el desmadrito de ir moviendo el cursor por las casillas, haciendo formas específicas para que te pudieras salir de la casilla y escoger un personaje que no estaba dentro del roster, que nada más eran reskins de personajes existentes. Por ejemplo, Carnage no era más que un Venom rojo, War Machine era un Iron Man, o al revés, Iron Man pintado de negro. Era un Venom azul más claro, era el Iron Man de la armadura dorada. Rojo era Roll de la hermana de Mega Man. Que ese sí era un personaje distinto, igual Lilith, más o menos, es el mismo modelo, pero sí, por lo menos le cambian el pelo a Morrigan. Oye, yo aquí voy a insertar el meme de... ¿A poco a ustedes les pasó eso? Yo no sabía que existían esos personajes, güey. ¿Cómo no? Mira, te retaban, o sea, si tú, en el Marvel contra Capcom 1, si tú llegabas sin ninguna derrota, sin que te eliminaran algún personaje hasta el sexto combate, te retaban y te retaba alguno de esos personajes dependiendo el puntaje que llevaras y la sí, pues creo que sí era en base al puntaje quien te retaba. Te podía retar el Hulk rojo, te podía retar Venom, te podía retar War Machine dorado, te podía retar Roll o te podía retar Morrigan Lilith, pero era que tenías que cumplir esa condición. O sea, le estás diciendo malo a Juanjo. Yo no lo estoy diciendo, lo dicen los hechos. Lo dicen los hechos. ¿Cómo se nota que en México nos fuimos más por estos juegos otacos, porque pues no nos bañábamos, en vez de juegos tipo Mortal Kombat o Killer Instinct, que fueron los que pegaron más? No, es que todavía no llegábamos a esa época, man. Pero los Marvel vs. Capcom ya son después de... A mí me tocó ver todavía las ediciones piratas del Street Fighter, que se me hizo muy curioso que Kino Fighters no tuviera Arcadias con frames pirateados, por ejemplo, como con el Street Fighter, que hubo uno que estaba infame, que hacías varios hadoukens en el aire a mitad de la pantalla abajo. Ajá, sí, no sí, manches, sí, sí. Te llenaban la pinche pantalla y ya. Pero ahí sí estás equivocado, porque sí hubo versiones de Kino Fighters 94, 95, ¿sí? 96 y 97 que venían truqueadas. En Kino Fighters 94... Kino Fighters 94 podías elegir a Rugal. En Kino Fighters 95 te aparecía ya desde el principio sin hacer el código si hay su Kusanagi y Rugal, Omega Rugal. En Kino Fighters 96 ya podías elegir a Chizuru y a Goenitz. En 97 ya te aparecían Yori y Orochi, Leona Orochi, el equipo de Chris, Yashiro y Shermi y Orochi mismo. Yo digo que estás inventando. No, dígase. Lo de Yori loco sí lo recuerdo. Lo de Yori loco lo recuerdo. Yori loco era presionar Start y poner el cursor en el personaje de la pantalla superior izquierda. Era arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, patadas. Y para Leona era derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, puños. Y en los otros era un cuadrado. Sí, pero yo me acuerdo que se ponían todos locos cuando alguien los sacaba. Así, ¡ah! También. Ah, sí, güey, no manches. Yo sí tuve un enfrentamiento con un chavito. Yo me acuerdo que era un pinche niñito, pero me atacó con Gael. Y con el pinche Gael, como era muy lento el boomerang, entonces llenó toda la pantalla, güey. Ni poniendo defensa, nada. Pero aquí es lo que dice el enano, o sea, Capcom, los juegos de Capcom eran más de botón smasher, o sea, no importaba que tuvieras habilidad o no. Si presionabas los botones de la manera correcta, ganabas. Eso es una parte. Por otra parte, ¿por qué hay dos Valentina en la pantalla? Es un bug. Para más placer. Sospechoso. Sospechoso. ¿Cómo crees que es que hace que se levanten las visitas cada vez que aparece el? Porque aparece dos veces en las imágenes. Yo sé por qué también hay dos, güey. Esa es la covacha pirata, ¿verdad? Sí, a eso iba. O sea, es igual así como todos los jados. Así hay muchos males. Eso. A ver, ay, güey, otro retador. Here comes a new challenger. Como no tenía los efectos de sonido, lo tuve que Una hora y media después llegó el buen Spider-Man. Porque apenas vamos a hablar de los juegos chidos. Los dejamos. Perdón. Ahora entiendo. Que se forme, también. Mira, llegó Carlos. Primero Valentín, luego aquí está mi ficha. Si tú no sacas tu ficha y la pones en la pantalla, no juegas. Así que. Lo sacamos, Carlos, pues. Entonces tú sí jugaste Killer Instinct en maquinita. Sí, sí me tocó jugar el Mortal Kombat, el Killer Instinct, pero fíjate que lo más difícil que me hizo cuando salió el Mortal Kombat, por ejemplo, era que como uno estaba acostumbrado a jugar el Street Fighter, la defensa pues hacías el joystick para atrás. Te querías defender hacia atrás. Cuando me llegaba un güey que ya tenía experiencia jugando el Mortal Kombat y jugaba contra él, decía, pinche defensa no agarra, güey, hasta que en una de esas se me ocurre probar los botones y ya veo que había un botón para poner defensa. Y así de, no mames. A mí me pasó al revés. A mí me pasó al revés porque yo estaba más acostumbrado a jugar Mortal Kombat. Entonces cuando empezaba a jugar uno de Capcom se me olvidaba que era ponerlo hacia atrás en vez de apretar un botón. Aquí nos pregunta Samuel Ceseña Flores, entre KOF, Street Fighter y Mortal Kombat, ¿cuál considera el mejor? A mí me gusta más Mortal Kombat, pero el mejor es Kino Fighter. Opino más o menos igual que el enano, pero al revés. Creo que son mejores los Kino Fighters, pero me gustan más los Street. Sobre todo porque en los Street Fighters estamos contando los Alpha, los Street 2, el Street 3 y los Marvel versus Capcom, ¿no? Sí. Pero aquí también. Pero hubo un momento en que pudiste resolver esa duda de que era mejor Kino Fighters o Street Fighter cuando vino SNK versus Capcom, The Match of the Millennium. Parte 1 y parte 2. Sí, pero ese es hasta el 2000. No generó tanto mame como yo pensé que iba a generar un crossover de ese tipo. Bueno, llegaron cuando ya había PlayStation. El sistema de juego estaba bien raro. No, es que había por ejemplo, podías. Uno era tipo Street Fighter y otro era tipo SNK. Sí, o sea, Capcom, luego fue el de SNK. Cada compañía. No, la situación. No, Capcom hizo dos. Y SNK hizo un tercero, que se llamaba SNK versus Capcom SBC Chaos. Ese juego salió como por ahí del 2007, ya nos estamos adelantando mucho. Cada compañía. Pero la onda de estos juegos es que el sistema de juego estaba mal equilibrado. Por ejemplo, podías escoger hasta cuatro personajes, o sea, tenías cuatro slots. Y si, por ejemplo, escogías, no sé, a Kim de Kino Fighters. Si escogías a Kim de Kino Fighters, ya te marcaba un slot. Ah, pero si agarrabas a Kyo, te marcaba tres slots de los cuatro personajes que podías escoger. Pero si en Kino Fighters también hacemos eso mismo, es una grandiosa idea, ¿verdad? Sí, eso obviamente. Lo hicieron en el Kino Fighters antes. En Kino Fighters 2002, cuando ya empezó esta onda de que podías escoger, cada equipo era de cuatro peleadores, y Kino Fighters 2001 sí podías hacer eso, podías dejar un personaje para que peleara y los otros tres como strikers. Pero al pelear te bajaban menos energía los golpes y cargaba más rápido tu energía, tu poder. No es lo mismo, chavo, no es lo mismo. Aquí la única diferencia claro es que en Capcom había ciertos peleadores que eran los que podías escoger de a uno y otros peleadores que eran los más fuertes que te valían uno o dos lugares. Pero básicamente, a ver. Tu argumento no me convence. ¿Para qué este juego? Recargar barra de energía. Ahora sí, enano, síguele. Para que este programa no se convierta en Capcom versus NSK, si quieren ese, pónganlo en la lista para el próximo año, y ahí sí dedicamos uno completo para hablar de todos los personajes. Bueno, y los mexicanos en Kino Fighter. De acuerdo. ¿Pero qué? ¿Para qué llegas tarde, güey? ¿Para qué llegas tarde? De esta pregunta yo no he dicho cuál es mejor. Es mejor Street Fighter, bueno, porque ha evolucionado más desde su primera entrega hasta la última. Todas sus entregas han evolucionado. Y el Kino Fighter, la mayoría se quedan en el 97, 98 y las siguientes no les gustan y no ha evolucionado igual, se acaba igual. Por primera vez estoy de acuerdo con Games y yo le añadiría un adjetivo y está más chido, güey. Yo les voy a decir algo. Hablemos, Street Fighter ha evolucionado. Hablemos de Street Fighter 5, que fue un juego incompleto, que si querías tenerlo completo tenías que ir pagando DLCs. No, deja todos los DLCs. Sí, King, King of Fighters de una u otra manera. Hasta de evolucionar. O sea, sí, pero SNK con King of Fighters se ha ido hacia arriba. Las adaptaciones que han tenido para Mario, 3D han estado muy chidas. A empezar, ponme atención, güey, porque estoy casi estoy de tu lado. Ah, ok, perdón. Porque todavía estoy criticando a Capcom. A mí que me gustan los chicos los Street Fighter, hasta el 3 están bien chis. A partir del 4, incluyendo el Marvel vs. Capcom 3, cambiaron el modo de juego. Ya no son de 6 botones, ya son de 4. Tienen un estilo muy raro que lo trataron de simplificar todo. Si de por sí era un juego sencillo, o sea, no era muy difícil, como mencionaron, tenían de botones, no era difícil jugarlos. Y de repente te hicieron tan fácil que hasta ya tenías un botón para hacer el especial. Y es como, güey, no mames. O sea, le quitaron, aparte, el sistema de 6 botones creo que era lo mejor que podía haber, porque tenías el débil, el medio y el fuerte. Y neta, con cada uno hacías una versión distinta de los golpes y de los poderes, lo cual estaba bien chingón. Cuando te quitan eso, te quitan muchas maneras de hacer combos. Entonces, para mí sí creo que hay una de evolución en Capcom, a diferencia de SNK, que sí se mantuvo, pero la verdad es que bueno, también SNK ya se retiró. Eso del botón fue en Marvel vs. Capcom 2, pero lo que hicieron es que en el botón fuerte te dejaban el medio, o era en el débil, o en uno de los dos te dejaban el medio. Tenías que apretar dos veces para hacer el medio, que sí... No lo hice. Pero sí. Sí, o sea, dependiendo, ahí dependía cómo movieras en qué dirección pusieras la palanca, marcaba la patada débil o la patada media. Atrás o adelante. No, era dos veces el botón, era dos veces un botón para que hicieras el débil y el medio. Te simplificaban el combo, como dice Vale. Y tenías uno de los, es que no me acuerdo si era el fuerte el que tenía libre o el débil. Bueno, pero creo que aquí ya tenemos. Yo creo que aquí podríamos cortar eso y dejarlo para un programa aparte. Street Fighter versus King of Fighters. Sí, pero quiero seguir hablando del sistema de 6 botones porque yo tengo una joya. No, es que fue tan importante ese cambio en las arcades que impactó en las consolas. O sea, el hecho de que el Super Nintendo trajera 6 botones era porque en algún momento iban a sacar el juego de Street Fighter. Sacaron incluso unos controles, no sé si los llegaron a tener, pero eran niños de Arcadia, en aquellos tiempos. Que eran tipo arcade, para conectarlo al Super Nintendo y al Nintendo, y que pudieras tener 6 botones. Uh-huh. Claro que el de Nintendo nada más te servían 2 botones, porque no había manera, ¿verdad? Pero era así para que sintieras que estás jugando arcade. O sea, neta, fue una revolución en su momento, que ahorita es como muy normal. Es más, ahorita creo que se han ido quitando botones, controles. Están muy raros los controles ahora, pero porque ya soy un rucazo. Pero en serio, ese momento sí fue así, ¡wow! Y ya. Nada más quería hablar mucho de eso y ya hablé demasiado. Y estaban muy chidos porque era el débil, la patada y el golpe. El medio, de hecho, el fuerte. De hecho, hay más botones. De hecho, hay más botones porque, por ejemplo, en el caso de Xbox es A, B, X, Y, RT, son dos botones, dos gatillos en cada lado. Igual en PlayStation, igual en la Switch. Ya todos tienen dos gatillos arriba y los cuatro botones. Eso es para shooters, eso no es para juegos de peleas. Eso está adaptado para shooters. Los juegos de peleas con seis botones es más que suficiente. Que en los juegos Street Fighter te hacía hacer combos muy chidos y aparte que el personaje tenía variedad de golpes. O sea, el golpe débil generalmente era así y rápido y el fuerte era, o sea, tenía un movimiento diferente. Aparte, complementando lo que dice Games, en algunos combos o para romper la defensa, eso era lo chido. O sea, si si alguien se defendía demasiado, pues le entrabas con un puño débil y le rompías la defensa. Entonces, era algo muy, una práctica común que ya se la sabían los jugadores expertos, que en otras ocasiones, cuando ya tenían todo esto de los super combos, también para romper toda una secuencia ahí que te haya costado mucho trabajo realizar para hacer un super combo con tres niveles, pues nada más con el hecho de poner una defensa y un puño medio y una media circunferencia, hacías el counter. Entonces el combo breaker de Killer Instinct. Combo breaker, exacto. Yo tengo una duda para la meta. Fíjate que en Killer Instinct fue cuando me salieron demasiados callos, mano, porque para hacer los combos ultra, los... No, hombre, estaba brutal, güey. A mí me pasó, pero yo por tengo... una revista, luego te digo cuál. Oye. Yo tengo una duda para la mesa. A ver. Yo tengo una duda. Los juegos de pelea, ¿en qué momento se vuelve combo? ¿Y cuándo pasa de ser un combo a hacer trabación? ¿Hacer qué? Trabación. Más de 3 golpes seguidos es un combo. Más de 10 ya es trabarse. No, con el Killer Instinct, cuando hacen sus combos de ultra que no tienes, o sea, si pasas el combo, hay un número determinado de combos que te pueden hacer hasta que puedes hacer el combo breaker. Si no lo haces, ya no puedes hacer nada. El ultra era el 64, ¿no? El de 64 golpes, hits. Wey, ¿no? Uh-huh. Oye, sí. El enano quería hablar de Tekken. ¡Ultra! Y sabemos también que si no hablamos de lo que quiere hablar el enano, de repente se queda muy callado. Nadie quiere hablar de Tekken. Sí, mira, a ver, cuéntanos. Yo quiero el enano saber quiere hablar de Tekken, pero no va a hablar porque nadie le gusta Tekken. Yo quiero saber por qué quiere saber de Tekken. O sea, yo sí me acuerdo. Porque es el único juego que logré terminar varias veces. Justamente porque nadie lo jugaba. Entonces podía jugar esa más tranquilamente sin que me estuvieran retando y me sacaran. Entonces al enano sí le aplicaba la de: ay, ¿te gustan los juegos de pelean? Ay, es Tekken. No, y además es el único juego de pelea. Sí sabes que no escriben sus canciones, ¿verdad? Es el único juego de peleas en el que le pude ganar a mi primo, que era mega vago en todos los juegos. De esas personas que 3-4 segundos le agarra la onda a cualquier juego y te empieza a dar una arrastrada. Ese es el único juego en el que le pude dar varias arrastradas antes de que lograra agarrarle el chiste al estilo de juego, que era más como de agarres y cosas así. Yo nada más jugué el de Ogre, no he jugado ningún otro. Ese tipo de juegos son para Homero Simpson, porque son lentos. Sí, lentos. El primero, y aparte, sí. Aparte tenían distintas maneras de que ganar la batalla, ¿no? Si lo sacabas del ring o cosas así, o eso ya fue después. El 3 no, eso fue después o antes, el 3, qué bueno. Eso, de ese juego lo único que me llamaba mucho la atención era que salía un Velociraptor con guantes de box y un panda. No me acuerdo de eso. Salió un Velociraptor con guantes de box y un panda, sí me acuerdo. Lo que tenía seguro también que había varios personajes que podías cambiarlo. O sea, el panda también podía ser un oso grizzly. No me acuerdo cuál se transformaba en un dummy de madera, que igual estaba chido. El Yotsimitsu, el ninja alienígena, tenía dos versiones, etcétera, etcétera. No es un dinosaurio chiquitito. No sé si se acuerden ustedes de Power Instinct. ¿El de los dinosaurios? No, Power Instinct. Power Instinct era un juego igual de peleas, donde las protagonistas, por así decirlo, eran dos ancianas que le chupaban la vida a los demás y se convertían en mujeres jóvenes. ¿Pero era arcade? Sí, se llama Power Instinct. De hecho, tuvo creo que cuatro. Salió para Super Nintendo, eso sí me acuerdo. Sí, fueron cuatro y salió arcade. De hecho, también hay un juego de peleas que a mí me gusta mucho, que si de memoria no me falla, está como desarrollado por un estudio mexicano que se llama Rage of the Dragons, que igual estaba muy, muy chido, que era Rage of the Dragons, se llama Rage of the Dragons y lo desarrollaba en Molga. Y por ejemplo, Double Dragon, pasó de ser beat 'em up a tener su juego de pelea gracias a la película. Es que de Double Dragon hay dos. Ajá, sí me acuerdo de ese, estaba chido. Sí, estaba Power chido. Sí, está muy chido ese, pero no recordaba el nombre. No, es que Double Dragon tenía uno que estaba basado en la película, que la película es muy mala y el juego estaba más o menos, que es de Neo Geo. Pero el siguiente fue por ahí de los 2000s y ese estaba muy chido. Tenía un... Me acuerdo que tenía tanto el de Doble Dragón de peleas, el primero, y el de X-Men versus Street Fighter, tenían de las escenas más que más me sacaban de onda, porque la pelea, había una pelea que se desarrollaba sobre las alas de un avión en Double Dragon, y cuando terminaba la pelea, o sea, ya ganaba los rounds, el contrincante salía volando, se caía de las alas, y en X-Men versus Street Fighter la pelea era en un puente colgante, entonces ya que ganaba las... Ese era el escenario de Wolverine que estaba... Pero también en Street Fighter, ¿no? Contra X-Men, pasaba lo mismo. Ahí no me acuerdo, no, los escenarios que eran así movibles eran los de Marvel Super Heroes. Ese era el escenario de Wolverine, que están en un puente y a medida que vas avanzando ya rompes las cuerdas del puente y caes a la cascada, y el perdedor se cae de la cascada y el ganador se queda en una piedrita antes de caer. En una roca, ajá. Sí, sí, sí. Sí, todos los de Marvel Super Heroes, los escenarios tienen ciertos cambios a medida que avanzan. Por ejemplo, el Spidey me gustaba. De Iron Man era en un satélite, ibas destruyendo el satélite y... Ajá. No, era el de Doom, ¿no? El de Doom era el del satélite, en el de Iron Man era como arriba de un tren. Los dos están en el espacio, porque ¿sí? En el de Tony, en el de Iron Man hay una cosa que dice Stark, que es como un satélite que va, o no sé qué es lo que rompes. Y en el de Doom estás en su base de operaciones, que también es un satélite. Uh-huh. El Iron Man es como un hangar. Sí, sí, sí. Y el de Spider-Man es en una de estas... Comercial. No, el de Spider-Man es en un edificio, en las plataformas de los limpiavidrios. Sí. Ese es el de Spidey. No me acuerdo tanto, ¿para qué te miento? Pero esos juegos estaban muy, muy chidos. Sí. De hecho, digo, yo sé que la mayoría eran retas para los de peleas, pero ahorita que mencionas el Double Dragon, yo también me gasté buenas fichas en esa máquina, el original, pues. Está muy chido. Y tanto el Double Dragon como el Final Fight, el X-Men el Contra. El pinche Contra estaba bien difícil, cabrón. Pero es que ahí llega... Ahí llegaba ya el punto en el que te tenías que unir a alguien para acabar los juegos. Double Dragon, no, Snow Bros, Cadillac contra Dinosaurios. Estaba tan difícil que aunque hicieras el truco Konami, que es ahí donde se hizo popular, no es el primer juego donde aparece el código Konami, pero es donde se hace más popular para las 30 vidas. Aún así, es muy difícil el Contra. Que aparte era un juego, pues, el primerito, que... La primera escena, si la pones así en plano, como la ponían los de Club Nintendo, te das cuenta que realmente la primera escena era muy corta, o sea que no era casi nada, pero era un juego que cada nueva escena traía otras cosas. La primera era así de scroll normalito, la segunda era así de que vas de fondo, de que incluso tenías que agacharte. De profundidad, ajá. Ajá, o sea, como que luego había uno de motos, ¿no? Había uno de motos, si no estoy mal. No, de motos aquí no. Ese era en Battletoads y te traumabas. No, el de Battletoads es otro pedo, ese sí era En el primer Contra nomás tenías esas, la de side scrolling y la de en tercera persona. Pues sí, donde estaba, y la del jefe, los jefes que estaban así de fondo y tenías y le disparabas hacia arriba. Uh-huh. Pero igual sí era como que novedoso para la época, ¿no? O al menos a mí se me hacía novedoso cuando tenía. Sí, y aparte las licencias que se agenciaron, ¿verdad? Porque pues tenías a Rambo, tenías al de comando y tenías el jefe final que era un alien. Eran otros tiempos. Pero ya bueno, lo guardo para los de Street Fighter contra Kingdom Fighters, mejor. No, pero fíjate, hablando de esos juegos, ¿alguien vio la película Tron? No. Es, hice esto porque yo me acuerdo del juego de Tron. Mi abuelita, mis abuelos, como tenían tienda ahí en la colonia, pues tenían dinero para comprar, tener maquinitas, rentarlas. Y todos íbamos a jugar ahí. Y recuerdo el de Tron, el juego de las motos, el de los tanques. Había uno que era como un conito de colores que tenías que ir disparándole y iba bajando antes de destruirlo todo, antes de que se ganara. Se ve chida el arcade, por ahí Vale nos está describiendo, nos está mostrando la imagen del arcade, y se ve muy chida, se ve muy, muy, muy padre, chida. Luces de neón por todas partes, una palanca muy, muy interesante, llena de luces, sí. 6 botones. Parece como dildo, pero se ve bien chida. Bueno, al menos se parece al dildo que tengo por ahí. Digo, ¿qué? ¿Qué? ¿Y luego qué tenían tus abuelitos en la tienda, Gámez? Le llevaban muchas maquinitas, por ejemplo, llevaron esa de Tron, llevaron el Mappy, no sé si fueron el Mappy, que era de un ratón. Claro que sí, cómo no, el Mappy era bien tío. Y que tenías que, era una casita donde tenías que ir escapando de unos ratoncitos, de unos gatos, y había unos trampolines y tenías que... Llevaron el Centipede también, el Centipede, que era muy novedoso porque el joystick era una bolita que tenías que girar y un botón. Sí, ese me gustaba porque se veía así. Había aparte otro, estoy buscando justamente el del Centipede. No sé si les tocó ver, probablemente a Juanjo sí, porque esa maquinita, me acuerdo, estaba acá en Asteroides, acá por 5 de febrero. El Gol era un juego un juego de fútbol, pero era una mesa y la pantalla estaba acostada, o sea, como si fuera futbolito más o menos, simulaba un futbolito, y nada más por el hecho de que se veía así diferente, ya te daban ganas de jugarlo. Claro que estabas hablando de un juego de finales de los 80, obviamente está bien chafa el modo de juego, no como los FIFAs de ahora, que se ven bien chidos, pero siguen estando bien chafas, pero... Bueno, aquí se ve como una... Celebrenle el chiste al Vale, porque se siente solito. Sí. Lo que pasa es que no juegan el FIFA, por eso no lo es que aquí nadie es FIFA, Vale. No. Aquí somos fanáticos del Pro Evolution Soccer. Ya no existe. Fan. Pero era mejor que el FIFA. Antes de que pasemos a ese tipo de juegos, tengo una pregunta. Ya que hablaron de juegos de peleas y yo ya no llegué tarde... ¿Cómo les decían al ataque especial en los juegos de peleas? ¿Por qué? Quinto. ¿Por qué le dicen quinto? ¿Quién lo explicaron? Ni idea. ¿No? Nope. ¿Quieren que les diga por qué quinto. Les dicen quinto a los quintos? No. Pues bueno, mira, aquí en la casa dicen que cuando un hombre y una mujer se quieren mucho. No, mira, se les llama quinto porque cuando jugaste el Art of Fighting, a medida que avanzabas te enseñaban los poderes y había minijuegos. Pero cuando acababas el juego, te enseñaban el último, y era el quinto poder que te enseñaban, y era el ataque especial. Por eso se les dice quinto. No me convence tu explicación, James, pero bueno. A mí también. Es esa la explicación. Es por eso. La historia no te tiene que convencer, son datos. Pues yo sí le creo, o sea, sí me convence, pero en la vida había escuchado eso. Pero también eso de que le dijeran el quinto, creo, según yo, era como que muy chilango. Jamás lo había, o sea, yo, a mí no me tocó escucharlo, pero también yo era muy antisocial en las arcades. O sea, yo iba y jugaba, pero todos, Valentín, no convivía con la gente. No, todos, porque eran puros malandros, Vale. Entonces, según cual fueras, o sea, si ibas a Splash eran más personas. Uy, Diversiones Moy, ni te digo, ese sí está. Moy, ahí era donde estaba la maquinita del simulador del avión, enano, en Moy. ¿Sí te acuerdas tú de esa, Vale? ¿Cómo no? Bueno, me acuerdo nada de un helicóptero. Y el enano así de, ok. Ya voy a poder dormir. Al principio pregunté cómo se llamaba la arcade más fifi de su zona. Y nadie se acordaba. Electro Points. Por eso le decíamos Electros acá. Acá la diversión es Moy. Era donde estaba. Estaba el de X-Men, que tenía dos pantallas. Estaba el NBA Jam. Ahí era donde lo jugábamos. Bueno, donde lo jugaba. Estaba también el. No me puedo acordar ahorita el pinche nombre. Pero de que te ponías el guante de box. Y. Mira. Acá me acordé. Acá teníamos tres. Era Sori Circus, que ese estaba a un lado de la Soriana. Era un edificio, o sea, grande. Ahorita hay un Coppel, o sea, y todo ese Coppel era Sori Circus. Estaba lleno de videojuegos y tenía unas plantitas altas. El otro era Fiesta Carrusel, que está a un lado de Impermat. Espérate, Gámez. Toda la planta de exhibición de un Coppel estaba llena de maquinitas, güey. Toda. No manches. Toda. Era toda. Y por eso a Torreón sí llegaba el tren y no a Durango. Hasta aquí iban a llegar a Durango. Si ni maquinitas tenían. Por eso llegaron las maquinitas allá y no a Durango, enano. No sé, Vale, te pongo en contexto. El tío Juanjo nos estaba contando que básicamente Durango es el Tlaxcala de los baby boomers. Cierto, los baby boomers. Porque decía que no existía Durango, entonces. Ajá. Durango era un mito en ese entonces. Pero no entiendo qué tiene que ver, o sea, no lo dudo, digo, él se acordará. Ah, ok, por eso baby boomers, o sea, así de su época. Esa era una. ¿Qué pasó, Vale? Toricircus era uno. O sea, está, el mall, esa parte estaba muy, muy agregado y toda la parte esa era de videojuegos. El otro era Fiesta Carrusel, que era de un Impermat. Ahorita hay un Innova ahí, pero también la ventaja de esa es que tenía dos pisos. O sea, y en la parte de arriba había juegos así de pelotitas que hay en los McDonald's y así. Y el Pizza Games, que estaba en una colonia fifí acá, que es Torre Jardín, que también era una planta así grande. Ahorita hay un centro deportivo ahí y una piscina, pero toda la el piso de abajo era videojuegos y arriba también. Órale. No, estaba chidísimo. Lo triste es que tiene sus ventajas vivir cerca de la frontera. Uh-huh. Cuando Soricircus. Cerca de la frontera, que no te mientan, Torreón está como a 12 horas de la frontera. Sí, está más cerca que yo. ¿Cuál es 6? Okay, ¿cuál es 6? Me chingaste. Bueno, 8. Pero cuando Soricircus lo cierran, porque no sé por qué. Tristemente, ¡Sonic Blastman! Porque se murió un niño. No creo. No sé, eso, siempre lo cerraba por rentable. Eso. Haz de cuenta que los últimos días te sellaban la mano y te dejaban entrar y podías jugar todos los juegos que quisieras. Pagabas como 2 pesos de aquella época, te sellaban y podías jugar todo, ya sin echar monedita a ningún lado. Nice. Tristemente, los papás se tardaban como una hora nada más en el mandado, tristemente, y nos sacaban a la fuerza. Oye. Perdonen que los interrumpa, pero es que tardé en encontrar el Sonic Blast Max. Este es el que les decía que se ponían un guante de box y tenías que pelear. Tú eres un superhéroe y esa chingadera, ese cojín negro, de repente se levantaba y tenías que golpearlo. Y según lo golpearas, era el desmadre. No sé si les tocó jugarlo. Esa chingadera me gustaba mucho. Vale, aquí, o sea, estoy hablando que aquí en el rancho llegaba la piratería y jugué Mario Bros. 6. Te estoy hablando de mucha falta de recursos. ¿Tú crees que eso va a llegar acá? Qué triste. ¿No? Entonces no les llegó el Dragon Slayer. Lo emocionante era ir a Perimágico, a Perinorte. Y nunca fui cuando estuvo de moda. Entonces. ¿Nunca jugaron el Dragon Slayer entonces? ¿Dragon cuál? Dragon Slayer. No recuerdo, no me suena. No sé por qué lo recuerdo, pero. Dragon Slayer es básicamente una caricatura. Donde le ya sé cuál es. Que la animación sí. Era mucho tipo Disney mezclado con Fox. No, era como Underworld, ¿no? Es Underworld. ¿Cuál era la película? Cool World. Sí. Ajá. Sí, ya sé cuál es. Es que me acuerdo más que nada por la parodia en Family Guy, no tanto por el juego. Pues. Pero había muchos de ese tipo. Estaba ese juego y había uno también espacial. Creo que del mismo estudio. Igual tenía la misma animación y dependiendo de las decisiones que tomaras o los caminos que tomaras, era como iba avanzando el juego. Sí, pues el Dragon Slayer es el más popular, creo que está ahí en una trilogía con Nintendo, lo puedes encontrar la trilogía. Estaba muy chido y pues yo nunca pasaba muy lejos porque no lo entendía, pero es que básicamente nomás te decía, ¿a dónde quieres ir? Y ya le dabas para allá y le apretabas el botón. Era tipo el Telltale. ¿Tipo qué? El Telltale, ¿no? Como los Telltale, pues más o menos, pero tenías que ser más rápido, o sea, aquí no te esperaba. Ajá. Sí, aquí era lo que rescataron aquí mucho lo que usan en Resident Evil. Los últimos títulos de Resident Evil que te están poniendo cinemáticas y de pronto te aparece que presiones un botón y muevas el gatillo para llevar a cabo una acción si no te mueres. Así, básicamente. Sí, la producción de este juego tuvo que ver Kratzenberg, ¿no? Cuando lo sacaron de Disney, si no mal recuerdo. Creo que sí. ¿No? Si no, vean el video ensayo de H. Bomber Guy, hizo un video ensayo nada más de este juego, porque es así como un parteaguas para ciertas tecnologías de los videojuegos, a pesar de que fue un flopazo inmenso. Ahorita es de culto, pero en su momento fue así un flopazo. Sí, no, de hecho, lo que yo recuerdo es que no fue como muy popular realmente. No pegó. Difícil de jugar. Nomás Gabe lo jugaba, así como yo el Sonic Plasmas. Uh-huh. Yo el Tekken. World Heroes era muy bueno. El Rasputín. Ajá. Ah, yo no me acordaba de ese personaje, pero ahora. Ah, Samuel Ceseño dice el Rival School. Rival School es muy muy chido. Ese ya es más nuevo, pero sí está bien. Ya sí, más nuevo, sí. Ajá. No, no, no me acordaba Roberto, que, no me acordaba que sí se llamaba donde salía el Rasputin, World's Heroes. Ajá. No, esa es la Revolución Soviética del 17. Ese Juanjo, ya sabes. El chiste fino de la Covacha. Estamos todos emocionados con el de Rival School y ¿cuál es el World's cambia Heroes? Drásticamente el tema. El Rival School es el que tiene, es el que tuvo las mejores waifus. Ya me acuerdo. A mí lo que me daba curiosidad de ese juego era que te cambiaban el papel de algunos personajes, porque como eran parejas, cada pareja tenía una manera de funcionar. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, había personajes masculinos que tenían ciertas tendencias femeninas a la hora de apoyarte, ¿no? Porque los personajes femeninos, cuando llamabas a tu compañero, lo que hacía era como que darte ánimos y salían corazoncitos. Y de pronto ya eran dos personajes masculinos, igual empezaban a darle ánimo, le daban una nalgada y seguían los corazoncitos otra vez. Muy adelantada su época. ¿La que sale aquí es Sakura? Sí, no. Sí sale Sakura en el segundo. No, en el 2 sí. En el 2 sí. En el 1 no. Sí, no, sale en el 1, ¿no? No, en el 1 no. En el 2 sí. Entonces yo jugué nada más el 2. Entonces ese era también de Capcom, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, de hecho. Tuvo mucho éxito. De hecho, el personaje pelirrojo de traje blanco y camisa negra sale en Marvel vs. Capcom 2. No, Capcom contra SNK 2. Sí. Es como que el representativo de ese juego. Es que a Sakura pues la vemos en un chingo de juegos de Street Fighter también. Digo, es que es como fan de Ryu, ¿no? Según recuerdo. Es fan de Ryu y por eso se volvió peleadora callejera. De hecho, los guantes, creo que Ryu se los da, los que trae. Ajá. Yo aquí jugaba con la boxeadora, obviamente. Jugaba con Roberto. Yo jugaba con los deportistas. ¡Ay! Había un futbolista y una de voleibol, ¿no? Un de voleibol y uno de béisbol. Y uno de béisbol. Y, son los del y una medio. Boxeadora. Este era el futbolista. Y una boxeadora. Sí. Aquí está este es el de béisbol, me imagino, por el bate. Y la chica era de voleibol. La chica era de voleibol, si recuerdo. Ajá. Sí, yo jugaba. También me gustaban esos personajes. Ese me gustaba mucho, mira qué bueno. No me acordaba. Tenía un diseño de personaje muy chido. Me desbloquearon un recuerdo. Déjame, regreso al World Heroes que aunque era un juego en 3D, era muy fluido, era muy muy rápido, que eso revolucionó mucho, porque en ese momento los juegos de 3D eran lentísimos, como el Tekken, el Virtua Fighter, el mismo Street Fighter X, que aunque estaba chido, también era muy lento. Mortal Kombat 4, incluso a mí que me gustaba Tekken, Mortal Kombat 4 era lentísimo. Este era el World Heroes. Este es el Rasputin y el robot alemán nazi también. Fíjate que me acuerdo. El luchador era de parte de Estados Unidos, ¿verdad? Si mi memoria no me falla, era el representante de Estados Unidos. Sí. ¿Se acuerdan de uno que se llamaba Virtua Fighting? Virtua Fighting. ¿Se tuvo caricatura? ¿Virtua Fighter? Virtua Fighting. Me suena, pero no recuerdo. Es de Sega. Fue el primer juego. Igual, si veo la imagen. Fue el primer juego que yo recuerdo con gráficos poligonales, pero realmente eran poligonales así, mamón, tipo Star Fox del Super Nintendo. En Lara Croft, en sus primeras aventuras. ¡Ah, ya me acordé! Sí, es la Kira. Que fíjate que la caricatura a mí me gustaba porque te explicaban todos los ataques con lujo de detalles. Era muy buena. Bueno, a mí me gustaba mucho. No, ni siquiera sabía que tuvo caricatura, fíjate. Sí, en el 5, el claro, peleador virtuoso. Mencionan, así le pusieron. No le respetaron el nombre. Se llama Akira el Bono y dice: ah, te llamas Akira. No, así es como firmo. Yo me llamo Alex. Yo, ¿qué diablos? Ese es neta. Por lo que estoy viendo, este fue el primer juego en 3D con zoom y punto de vista rotativo. O sea, de que se iba rotando. O sea, sí me acuerdo que era como novedoso a la hora de verlo. Pero la verdad es que no me gusta. No, yo el primer juego. No, sacaron ese del Street Fighter EX, que era lo mismo, y tampoco me gustaba. El primer juego del Street Fighter EX, lo que valía mucho la pena era cuando derrotabas al rival, que de pronto salían planetas explotando y meteoritos así cayendo. Pon una imagen del Samurai hinchado. Samurai Showdown. El Samurai Showdown, no manches. Mientras la busco, ¿qué vas a decir, nano? El primer juego en 3D que jugué fue el Killer Instinct 2. No, creo que se llamaba Killer Instinct, no sé qué. Killer Instinct Gold. Hubo una segunda parte. No, el Gold era el que era en 2D con imágenes tipo 3D. No, hay un juego en 3D de Killer Instinct, el segundo. Uh-huh. Que también era parecido al que dijeron ahorita, porque tenía también... ajá, es que por eso me acordé. Cámara rotativa. Ahí sí los podías sacar, sacar del escenario. Sí, ya con eso ganabas. Uh-huh. Parece que estás diciendo mentiras. ¿Lo soñaste, nano? No, no me acuerdo de ese, fíjate. Pero también... ¿El Samurai? Por ejemplo, no sabía que el Virtua Fighter había tenido 4 entregas por lo menos, o el Tekken, pero también vi que llevan por el 8 y yo, güey. No, es que sí fue popular, los Virtua Fighters fueron muy populares allá en Japón, porque eran de Sega. Y oye, hablando de Japón, les recomiendo mucho la ya lo había hecho en algún programa, pero les recomiendo mucho la serie de Netflix de High Score Girl. Donde trata precisamente todo lo que hemos estado platicando en este momento. La historia de los videojuegos. Eso no se oyó muy bien, Juanjo. Oh, Chihuahua. ¿Por qué no? Hay ciertos cobachos que deberían de evitar tocar ciertos temas. Juanjo, Jorge y Gerson, luego les paso cuáles son los temas que deberían de evitar. No te creas, compadre. Esta caricatura yo la vi porque el buen Richard, el cobacho Richard, hizo una reseña para la cobacha ya hace tiempo. Pero no pasé como del segundo o tercer capítulo, aunque sí son niños jugando arcades de los que me gustaban. La verdad es que sí, no avancé mucho y creo que es corta, ¿no? Aparte. No, son 2 temporadas, creo. Es corta, está chidilla, está para ver con los hijos. Es lo único que les puedo decir. Y el plus es que toca precisamente todo este tema de los arcades y cómo se jugaban y cómo iban descubriéndose los combos y todo lo que nos tocó vivir a nosotros. ¿No? Ok, bueno, volviendo al Samurai Shodown. El Samurai Shodown, lo que a mí me gustaba era que todos los personajes tenían una espada o un arma diferente y que si en determinado momento la podías perder y solo tenías y podías pelear a mano limpia hasta que la recuperaras. Está muy chido, más por la variedad. A mí me gusta mucho ese juego, pero me gusta más porque hace... En el juego este que les comentaba de SNK vs Capcom SBC Chaos, hicieron como que canónica que Haomaru y el otro ninja son son parientes, son ancestros de Kyo Kusanagi y Yori Yagami. O dieron a entender esa situación. Entonces, ¿cuál ninja? Haomaru es por eso. Haomaru es ancestro de Kyo Kusanagi. Y el otro, no recuerdo cómo se llama, el del cabello rojo, es ancestro de Yori Yagami. Porque se supone que su rivalidad empieza desde ese entonces de los clanes, pero no te... O sea, es medio complicado el asunto. Oye, ahorita que estamos con el Samurai Shodown, bueno, no sé si seguimos por eso, porque me perdí un poquito, disculpen, porque estaba tuiteando. Pero ahorita que estamos con este tema, ¿se acuerdan? Bueno, este era para Neo Geo. El chisme que yo tenía del Neo Geo, lo que a mí me decían cuando yo estaba mocoso, tenía 12, 14 años, que era como un nuevo sistema así bien revolucionario, que básicamente era llevarte las arcades a tu casa y que tenías unas tarjetas de memoria y que tú podías llegar al arcade hacia las maquinitas allá en Estados Unidos, porque obviamente todo era en Estados Unidos, porque ay, y es que no sabes, allá llegas, metes tu tarjeta al juego, juegas una vez y ya te lo puedes llevar a la casa. Eso obviamente no era cierto, ¿verdad? No. Ah, ok, va, no. Nada más que ya. No era que creyera que fuera cierto, no es que tenga 30 años pensando esa tontería. No es que tú vayas a ser campeón otra vez. Consola. Pues pasarán 23 años, pero volverá a hacerlo. Si el Atlas va a ser campeón, güey. Okay. Ay, que por cierto, de manera off topic. Vi un tweet que me dio mucha risa respecto al Atlas, porque dice que los aficionados del Atlas se quejan de los precios de los boletos de la final. Tuvieron 70 años para juntar lana, porque se quejan. Perdón. Ay, sí, está luchado el chiste, pero está chido. Luis Juárez nos pregunta que si jugamos el Sonic para arcade. No recuerdo para qué tenemos. Sí. Aquí no. Mira, yo no lo recuerdo. Iba a decir, aquí no hay pervertido de ese nivel, pero bueno. Perdón. Y no soy fan para... La onda es de que hay que tomar en cuenta que muchas de las cosas que jugamos en arcade eran adaptaciones de las consolas a las maquinitas para que pudieras jugar en arcade. La situación aquí es que eso voy. Sonic tuvo muchísimos juegos de arcade. Tuvo un juego de peleas, tuvo un juego de carreras, Ah, el Outrun. Es que sí. Se me hace que es al revés. Muchos de los juegos que jugamos fueron primero para arcade y luego tuvo sus adaptaciones a consolas. No. Y así como Dark Cloud estaba contando hace rato, a mí me tocó ver cuando abrían las maquinitas y la consola estaba, parte de la consola estaba adentro y nada más iban cambiando las partes de los cartuchos. Sí. Son cartuchos grandes, pero por ejemplo, Neo GT en su sistema, Nintendo, el primer Mario y el Donkey Kong eran de arcade primero antes de que fueran a consola. Sí, sí, sí. Sonic también, el de Sonic primero fue en arcade antes de la consola, de que hubiera una consola de Sega. Eso no lo sé. O sea, hubo un tiempo. Sí. No, y no lo dudo, o sea, nada más digo que no. Confía en mí, vale. ¿Estás seguro que quieres confiar en él? Yo soy muy confiable. De aquí creo que soy el más confiable de los que está aquí. A ver. Bueno, salvo Carlos. Vamos a ser honestos. El tío Juanjo es el que parece el más confiable. Mientras no hable de personajes femeninos, jovencitos y esas cosas. Menor pero, edad. Sí. Fuera de eso. No te creas, pues. Juanjo no es Jorge, no te creas. Saludos a todos. Juanjo no es Gerson. El Outrun, por ejemplo, este era de arcade y este lo jugaba en un restaurancito que se llamaba Safari. Este estaba bien chido. Acá. Había uno de motos también. ¿No es el que se basaron para Wreck-It Ralph? No, es donde Turbo se vuelve Turbo. No, porque este es de carreras, pero no es de carreras en pista. De hecho, Turbo se pasa ese juego después en la película, creo. Se pasa ese, pero no viene de ahí. No, no viene de ahí, pero se pasa ese juego. Sí, por eso acordaba el guiño. Porque es ese juego al que se pasa. Cuando empieza a aparecer, dices, es el primer juego donde se pasa, Turbo. Ah, no me acordaba. Bueno, no me acuerdo, de hecho, pero les creo. El Outrun, ese se me parecía muy, muy divertido. Pero estábamos hablando del Sonic Arcade. Fíjate que yo nunca, no recuerdo haberlo jugado para arcade, pero sí, como bien dice el muchacho Gámez. Gámez, no dudo, pues, que sí saliera al menos el primero para que yo se lo jugué hasta que salió en Genesis. Sí, es que pues Japón, o sea, muchos de esos eran con juegos de arcade y muchos dieron el brinco ya a consolas, o sea, y se notan algunos en la calidad que tienen. Lo que sí es cierto, lo que menciona Mario, es que después, bueno, yo recuerdo, según mi memoria, puedo estar equivocado, rumbo a los finales de los 90, empezaron a proliferar estas maquinitas que lo que tenían no eran maquinitas, sino que tenían cargados los juegos o que tenían las consolas, y esos ya no, pero se notaba la diferencia. En aquel tiempo todavía se notaba la diferencia entre una máquina casera y de una profesional. O sea, podrías decir, pero yo decía que el Street Fighter 2 de Super Nintendo, no mames, está igualita de arcade. Claro, no es cierto, los veía así. Aunque el de arcade esté feo en son, el de Nintendo Super obviamente pues, estaba mucho menos, era menos fluido, o sea, le echaban todas las ganas y se parecía lo más posible, pero no eran igualitos. Sí. De hecho, hasta los personajes en el arcade se veían un poquito más altos, con más colores, y ya cuando lo jugué por primera vez en Super Nintendo, sí se notaba cierta lentitud en los movimientos de algunos personajes y no se veían tan grandes los sprites del personaje, sino que llegaban como a una altura, podemos decirlo que a la mitad de una pantallita de televisión de aquel entonces. Y sí era raro verlo ahora en versión casera y sí se notaba, pues. Sí, el más parecido creo que era el Street Fighter 2 Championship Edition, que es cuando agregan a los cuatro peleadores nuevos. Acá mi Fei Long, T-Hawk y el DJ. No, ese fue el Super Street Fighter. El Champion Edition era donde puedes jugar ya con los cuatro finales. ¿Cuál? Es que pinche Street Fighter 2 hizo aparte de todas las versiones piratas, pinche Capcom sacó todas las versiones que pudo también. ¿Cuál juego de Super Street Fighter recomiendan descargar de la tienda de Nintendo Switch? El Super Street Fighter 2 Turbo. Ninguno. No, el Collection. ¿El Collection? Es que el Collection trae todos, ¿no? Ah, ¿trae todos? El que está muy chido es el Street Fighter Alpha 2. Ese está muy chido. Sí, está bueno. No, el primero está bien pinche. Sí. Y justamente en el Collection viene Street Fighter 1, Street Fighter 2, Street Fighter 2 Champion Edition, que es el de los rivales, el Street Fighter 2 Turbo, que es donde vienen ya con los rivales, pero es un poquito más rápido. Luego viene el Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2. y el Super Street Fighter 2 de New Challengers Turbo, una madre, Turbo. O sea, una madre por el estilo, o sea, yo, no, ¿cuál es el último? El Street Fighter 2. Básicamente Street Fighter fue el Stacy Malibu de los videojuegos. Sí, y sí. El Street Fighter 3 también tuvo dos versiones. Lo sigue siendo. Claro, Street Fighter 3 y dos actualizaciones. No, el 4 es el que creo que es de los que ha tenido más, porque es el Street Fighter 4. El Street Fighter 4, no sé, Street Fighter 4 o algo. Luego después el Street Fighter Arcade Edition. Luego el Street Fighter Super Arcade Edition Deluxe. No manches. Pero ese ya no salió por Arcade, ¿no? ¿O sí? Sí, el Arcade Edition. Pero la diferencia es que también en estas consolas nuevas que hay para descargarlo, ya te incluyen otros personajes que en tu versión original no salían. Por ejemplo, ahí sí incluyen al Ken, al Evil Ken, creo, me parece. Evil Ken. Fíjate que esa versión de Street Fighter, no me acuerdo cuál de esas del 4, tuvo muchos problemas porque te vendían personajes de DLC. La bronca es que los personajes estaban en el juego, o sea, te estaban vendiendo la clave para desbloquearlos, pero tú ya tenías los personajes, pero no los podías usar. Sí, esos juegos yo los también vi. Me acuerdo también de ese. El Panic, algo, creo que se llamaba. Gals Panic. ¿El Panic? Es que había varios, recuerdo que era el Sexy Parodius. Y recuerdo este del poligonito, pero de este del polígono no recuerdo bien el nombre. Pero sí, el chiste era que que tenías que ir armando como que secciones, eras como un rombo y tenías que ir armando secciones para ir descubriendo el escenario y podían ir apareciendo enemigos como arañas o víboras que te acaban. Dice Samuel Ceseña Flores: recuerdo que había un juego de arcade que siempre se llenaba, no era de peleas ni aventuras. El chiste era descubriendo ciertos cuadros tipo rompecabezas y al final aparecía una chica, jejeje. Para que vean los niños el esfuerzo que teníamos que hacer para ver una nut, cuando ahorita se las mandan hasta de gratis. La neta. Ahorita solo entras a Twitter y ya. Sí, eso sí. ¿Dónde quedó la dificultad? Ahorita te llegan aunque no la te llegan aunque no las quieras ver. Ya no te voy a contar nada de mujeres. y no siempre de mujeres. Algunas veces cuando fallabas, no aparecía la chica, sino aparecía un monstruo o algo así, creo. ¿Sí? Hablando de juegos de Side Scroll, ¿ya hablaron del juego de los vaqueros? El Sunset Riders. No, falta hablar de Sunset Riders. Falta hablar de Speedmaster. Speedmaster. El Sunset Riders, que era el juego de los vaqueros, así en Side Scrolling, tenías a cuatro vaqueros, dos eran de esos cuatro, dos eran muy parecidos. El Steve y el Billy eran de pistolas y básicamente. El chido era con mano. Sí, disparaban hacia adelante y en diagonal hacia arriba. Y los otros dos eran Bob y Cormano, que traían escopetas, y esos sus disparos abarcaban más tiempo. Quizás eran más lentos, pero eran los más chidos. Y Cormano era el mejor personaje mexicano que vestía de rosa en un videojuego. Y rosa mexicano, no cualquier rosa, rosa mexicano. Hey. Había otro parecido, igual de vaqueros, igual de disparos, pero era protagonizado por vacas. Sí, ese estaba muy chido, el de las vacas vaqueras. El de las vacas también estaba muy chido, sí. Y que curiosamente está basado en una caricatura, creo, el de las vacas. ¿No es al revés? ¿No hicieron una caricatura del juego? No recuerdo, pero algo va de la mano. O sea, en los 90 querían hacer caricaturas de todo lo que se pudiera mover. Fíjate que lo chido de agarrar a Cormano es que ya pasando a los jefes normales, cuando ibas por los últimos cuatro, el primero, cuando le ganabas, traía un sombrero igual al de Cormano y al final te lo daba, que era como rojo. Era una secuencia muy chida cuando le ganabas y te decía, adiós amigos, era otro. No me acuerdo que te decía y te daba el sombrero. Cormano lo agarraba y se lo cambiaba. Dicen el Cowboys of Mumiga. Ándale, ese pero. Sí, ese también era igual de disparos, pero era protagonizado por vacas. Lo curioso de aquí, lo curioso de aquí es que cuando te mataban, el personaje se convertía en un filete. Sí, cuando mataban a los personajes se convertían en un filete. Uh-huh. Y estaba chido. Estaba muy chido. Era Dakota, Montana, Búfalo y... No, nada más eran tres, ¿no? Eran cuatro. ¿Eran cuatro? Sí, era una vaca azul, una café, ese que creo que era Búfalo el que se vio en la imagen, y una vaca pinta. Ajá. Sí, porque este café era como Apache, ¿no? Según su historia. Uh-huh. Ese era Búfalo. No me acuerdo si Dakota creo que era el azul, Montana era el así vaca normal, negro, ¿no? Con blanco. Ajá. Y el otro no me acuerdo cómo se llamaba de plano. No me puedo acordar tampoco. Pero sí estaba bien chida. Aparte de que tenía un escenario de un jefe final que iban subiendo como una espiral. Y ahora que estamos hablando de disparos, creo que bien podríamos hablar de Metal Slug, fíjate. O de Cadillac sin dinosaurios. Cadillac sin dinosaurios. Metal Slug, Machine Gun. El juego de Punisher, que también fue beat 'em up. El de los Avengers. El de los Avengers, Capitán Comando. El de los ninjas. ¿Cómo se llama el de los ninjas? Está muy chido. Ninja Gaiden. No, sí, está chido, sí, está chido que estén mencionando cosas, pero déjenme siquiera encontrar uno, maldita sea. Me platiquen tantita al respecto. Metal Slug. Oye, respecto al Metal Slug, creo que en mi experiencia, para mí fue el último juego de arcade. O sea, yo sé que todavía hay otros. Todavía de repente he jugado alguno de un batimóvil que te subes y uno de un güey que estás de safari y lanzas una red. O sea, sí he jugado otros después. Pero el último gran juego de arcade que yo jugué, que sé que fue popular y que de hecho tuvo como 4 y la fregada, para mí fueron los Metal Slug. Metal Slug. La onda con Metal Slug, por ejemplo, es Metal Slug 1, Metal Slug 2, Metal Slug X, Metal Slug X2, Metal Slug 3, Metal Slug 4, Metal Slug 5, Metal Slug 6 y salió uno de estrategia para móviles. Y el Metal Slug 6 lo que tenía de encanto era que podías tener en tu equipo a Leona, Clark o Ralph como personajes jugables desde Kino Fighters. Uh-huh. Entonces estaba chido. Que si recordamos tanto Clark como Ralph vienen de un juego de arcade Ikari Warriors. De soldados de los Ikari Warriors previo a su aparición en Kino Fighters. Por eso decíamos hace rato que Kino Fighters es un crossover enorme, porque Kensu y Athena también vienen de un juego llamado Psycho Soldiers. Uh-huh. Sí. De hecho, ¿saben la historia del Kino Fighters que le robó el nombre? Bueno, su nombre está basado, el torneo se da en el Fatal Fury. Ajá. Sí, sabían eso, ¿eh? El torneo sí. En el que peleas en el Fatal Fury se llama Kino Fighters. De Kino Fighters. Ajá, de ahí se pasa para acá y se roban el estilo de pelea del Art of Fighting, que en su inicio será muy similar el 2. Pero no es de que se lo roben, o sea, eran de la pues es que básicamente lo adaptan. Vale. Lo tropicalizan. Es como cuando tú le robas a tu hermano, sigue siendo robo, aunque vivan en la misma casa. Es como Takuma, Ryo y Robert siendo del equipo México cuando ninguno de los tres vive en México. Es del barrio mexicano ahí en Southtown. Southtown, sí. Sí, entonces digo, ese es también lo de Guile y Rugal, ¿no? La estatua de Guile cuando te vas a enfrentar a Rugal. Uh-huh. O el ¿cómo se llama? El de Street Fighter que copia a Robert García. Que viste de Rosita. Dan y Vicky. Dan. Pero no copia a Robert, copia a Río. A los dos. O sea, tiene la apariencia de Robert y las técnicas de Río. Uh-huh. Yo diría que roba a Ryu, pero bueno. sí, o sea, sus técnicas son de Ryu. No, de Ryu. Rayu. De Ryu, no de Río. Rayu para los cuatro de este lado del mundo. Ya mencionaron el X-Men para 4 jugadores. Y ya. Lo mencioné la pasada, pero no sé si ustedes lo mencionaron. Y también el de Avengers. Había uno de X-Men tipo igual beat'em up. El de Konami, tal cual. Nada más me acuerdo haber visto el de las Tortugas Ninja, pero digo, de X-Men, 4 jugadores. Sí, había de X-Men. De hecho, la era para 6. Era para 6 jugadores. De Avengers también. No, pero eso no era para tantos jugadores. Este de X-Men está basado en el de Pride of the X-Men, ¿no? ¿Vale? Así es. En la caricatura de los... ¿En serio, no? Es súper discote. Es en la caricatura de los 80, que nomás fue un piloto. El equipo está conformado por Cyclops, Dazzler, pues por alguna razón está Dazzler, Tormenta, Nightcrawler, Wolverine y Coloso. De hecho, fue por lo que me decía Jorge en el especial de los Hombres X que tuvimos hace un par de semanitas. Fue el único juego de Konami que hicieron con X-Men, bueno, con Marvel. Por alguna razón, la verdad es que estaba muy chido. Pero haz de cuenta que el juego es similar, es igualito al de las Tortugas Ninja o al de Simpsons. O sea, ese tipo de juego, pues. Nunca lo vi. Y como no, era una genialidad, güey. Es quizá uno de los mejores juegos de arcade que pueden haber existido. Eran esos juegos que en serio estaban hechos solamente para quitarte monedas. Sí. No había manera que avanzaras mucho si no estabas poniendo tonaditas. Uh-huh. ¿Cómo Aqua World de los Simpsons? Pues es lo que te digo, o sea, sí, pues sí, el de los Simpsons de Konami, también el que es igualito este, ¿no? Sí, son más o menos la misma idea. No, me refiero a lo de las monedas porque se supone que en algún episodio sale que en un arcade. Y Mundo Acuático dice, para jugar inserte 40 monedas. Y ya mete las 40 monedas, los dos pasos, fin del juego. Inserte sí, 40 cierto, monedas, ¿no? Para continuar. Una, dos, tres. Noches, eso está muy bueno. Sí tenía dos monitores, o sea, sí era así como... Me imagino que era una máquina muy cara para mantener y para hacer, pero estaba bien. Con razón. Ah, tú no, nunca vi eso. Yo creo que el máximo que vi así para cuatro, te digo, fue el de las Tortugas Ninja. Y fue más, no vi otro que tuviera para cuatro. Estaba ese, el de los Simpsons, también estaba para cuatro jugadores. Pues eran los más clásicos. El de las Tortugas Ninja, el segundo, el de Turtles in Time, no, está bien chidote. El de la música, los personajes. Bien chidote. Bien chidototote. Sí, chidonotototote. Lo que le sigue, Games, estaba lo que le sigue a chidonotototote. Que no era el segundo, era el primero, ¿no? Pues de hecho aquí viene Turtles in Time. Sí, el primero de los cuatro. El primero es Tortugas Ninja a secas. Ninja Turtles, y el segundo es el de las Tortugas en el Tiempo. No, ese es el tercero. Qué para. El de las tortugas en el tiempo es el tercero, este es el segundo, por los gráficos. ¿Cuál es el que juegan? ¿Cuál es el que tiene la escena? Este es el primero de arcade. No, pero aparte salió uno antes. No, aparte yo recuerdo que empieza en que secuestran a Epic. Que era como de SNES. Porque uno de los jefes del principio del primer juego es que está en una oficina que llega a un taladro vivo y Rocksteady llega en el primero, es este taladro. Es este. Llega no es ese. ¿Es no ese? Me convences, chavo. Ahí está el Rocksteady, ahí está el taladro y ahí está la oficina, ¿la estás viendo? No estoy viendo nada. Yo veo una maquinita con una pantalla. Hazle más uno ahí. Hazle más uno porque no ve lo obvio. Mira. Ahí está, ya, una oficina. Ya no les den pista, ni a Mario, por favor. Ya paren del pisto a ellos dos. Esta maqueta así tal cual como estaba con esta ilustración del costado y todo, o sea, así, tal cual vestidita como debe estar, era la que estaba también acá en Diversiones Moy. Pero velo, ahí abajo dice Tortugas en el Tiempo, ese no es. Está mal. Allá. Es una versión pirata. Sí, es una versión pirata. Como nosotros. Sí, el primero es así. Es Turtles in Time y tiene el Splinter nos manda las tortugas porque se está incendiando el edificio. El edificio de televisión de Staples. Dice, así empieza. Let's go. Sí, say, baby, no me convence. Así les dice. Ya no le den a Mario, por favor. Uh-huh. Lo que sí es que el de este de Arcade Game era el Tortugas 2. Para Nintendo, porque Nintendo primero salió uno muy muy feo, que era así de estos de que se ve desde arriba y dificilísimo el pinche juego. El mapa se ve de arriba, pero ya entrando a las cloacas ya se ve. No, pero cuando vas en tu Turtle Wagon, ¿cómo lo ves? Sí, desde por eso te estoy diciendo, o sea, en el mapa arriba así se ve con vista aérea. No, a mí me gustaba cuando perdías la nave. Ese es el primero para Nintendo, y el segundo sí es el que es la versión de arcade, inspirado en el arcade. Que sin y nada, el tercero que El tercero de Nintendo es el de la... El Manhattan. El de Manhattan. Sí, el Turtles in Time fue el 4, pero es 0 para Super Nintendo. Así es. Pero en versión... era el 4 en versión... Sí, en versión consola. Sí, en arcade el de las tortugas en el tiempo fue el segundo, porque nomás estuvieron esos dos. Ya, te voy a creer, porque si no me acuerdo de, no me acuerdo de más. Pues. Mira, confía, vale. No sé. Bueno, sí parece que sí era otro, fíjate. Ya encontré el Turtles in Time. Está chida la... ¿Qué es? ¿Chamarra? ¿Sudadera? Una chamarra. Está muy chida. Una Varsity, ¿no? Pues mira, sí es cierto, era otro. Ese es el segundo, el Tortugas en el Tiempo. Me dije. Perdón, me caso. Estoy diciendo... Ese es el segundo de Arcade. Estoy en lo correcto. Nada. Ya no quiero nada. Mario, sí te pusiste muy impertinente. O sea, a mí me tomó 10 fichas terminar el Punisher y fue con Nick Fury. Uy, ¿se acuerdan de ese? Lo mencionaron hace ratito. Sí, ¿no? Sí. Era como el Final Fight, pero con Punisher y Nick Fury. Me gustaba la animación cuando hacías Game Over. ¿Sabes? De ese tipo de juegos así, el que me gustaba mucho era el de Alien contra Predador. Alien versus Predator, te iba a decir también, sí, yo. Estaba muy chidote también. Sí. Ese sí me lo acabé varias veces. Era muy chido. Ese no juego para que vean. Que llegan los depredadores y dicen, it's time to hunt. Podrías escoger a dos versiones de depredador, el cazador y el ¿cuál era el otro? Y híjole. Era el hunter y cazador. Otro, ¿no? Y guerrero. Y warrior. Y aparte y estaban dos humanos. El fuerzudote clásico de este tipo de juegos y una chava ninja ágil. Pero el humano hombre tenía un brazo mecánico. Uh-huh. sí, sí, estaba bien loco. No, por el chido de los depredadores sí estaban chidos. Ah, sí, estaban bien chidos. Sí, sí, sí. Estaba el Avengers, el Spider-Man y el Punisher, güey. Perdón. Justo el de Alien vs Predator. Sí, no, es que estaba con el Twitter para los otros y después ya. Aliens. La verdad es que de esto, a menos de que ahorita que lo vea y diga, ah, sí, cierto, la verdad es que no me acuerdo. Sí, se trataba de que había una invasión de aliens a la Tierra y pues estaban los dos humanos tratando de, no, pues vamos a tenerlos, y en eso ya llegan los depredadores a hacer el parín. ¿No era de Konami? Bueno, parece como... Ah, no, de Capcom, parece como el Final Fight. Sí, es como... ¿De quién era? No, debe ser de Capcom. Estoy casi seguro porque sí era el estilo del Final Fight. Ándale, ahí sí. También. Contra Alien Reina y tal, pero no... Sí, creo que sí es de Capcom. Ah, sí, sí era de Capcom. Sí, ya vi. Que parece que va a haber una nueva versión de este, porque tú sabes... A Capcom lo que le sale a Capcom es reutilizar lo que ya vendió alguna vez, porque igual vamos a comprar sus Street Fighter. Lo chido de esta es que sacaron las figuras de acción de esos depredadores. Se veían bien chingón, pero mi cara. Fíjate que no, la neta no me acuerdo. Ay, me quiero acordar, pero no del todo. Ah, está muy chido. Yo se lo acabé en emulador porque pues ni modo andar gastando dinero ya. Y aparte ya no la encontraba en maquinitas y me ponía en emulador. Y ya después llegaron los multijuegos que nos solucionaron todos esos problemas. Sí, pero ya no sé, como no, no va a sonar igual de tonto que el hecho de que, es que me gusta leer cómics para olerlos, o sea, si no tenías la máquina vestida con el original, o sea, que estuvieras cogiendo jueguitos, a mí no me sabía igual. O sea, como que, para mí era como pirata ya, o sea, esto no... Es pirata, vale. No, multijuegos es pirata. Hablando de ese tipo de juegos, video, no, yo tengo una historia con... Había uno que me gustaba mucho, que era como Cadillac y dinosaurios, pero trataba de unos chavos que rescataban animales. No me acuerdo, hace tiempo lo busqué, pero se me olvidó el nombre y lo encontré. Y me acuerdo mucho que al lugar que les decía, al Pizza Games, que estaba cerca de a unas cuadras de mi casa, iba, pero como yo era un niño pobre, pues nomás iba a ver. Tristemente. Pero lo chido de ese juego es que dos veces lo estaba viendo y como que una señora llevaba a sus hijos ahí, no, ya vámonos. Y dice, ¿lo quieres jugar? Yo, sí, sí. Y se llevaba el niño y yo me quedé ahí jugando. A ver, y una pregunta, hablando de esto de las mamás así, porque yo ya comenté que en mi caso nunca pude hacer eso de quedarme con el cambio o que las tortillas se enfriaran. ¿A alguno de ustedes los cachó la mamá en las maquinitas? Claro, güey. Claro. Sí. Yo tengo una historia muy triste de eso también. ¿Sí? Hubo un tiempo que la tienda se la pasaron mis abuelos a mi papá porque querían descansar así y nosotros la regenteábamos, por así decirlo. Y en ese entonces había billetes de 2 pesos. Yo quería sacar un billete de 2 pesos del cambio para ir a comprar fichas para jugar maquinitas. ¿De 2,000 pesos? Bueno, 2,000 pesos. Porque sí, no había billetes de 2 pesos, ¿no? Mientras. Bueno, 2,000 pesos. Yo era un niño como de 6, 7 años. Obviamente no iba a saber la diferencia entre un billete de 2,000 pesos y uno de 20,000 pesos, porque fue el que agarré y me gasté todo eso en fichas. Nomás que la señora, cuando llegué, oiga, me da todo de fichas. Yo pensé que me iban a dar unas 4 o 5, lo menos. Seguro lo sí. También la señora, ¿para qué no me dice? Me dio un montón de yo, ay, están cuidado con todo esto. Y pues le regalé fichas a amigos que iban ahí conmigo, porque pues. Eran de a madres, güey. Sí, y la señora de la tienda, hoy cerramos temprano. La señora de la tienda. ¿Y no la podían guardar para otro día, güey? Con eso pagó, podía, pero... con eso pagó la luz del mes, güey. Vámonos. Sí. A lo mejor sí, güey, no mames. Sí podía, pero era un niño de 6, 7 años, o sea, obviamente no estaba eso en mi mente más que jugar. Güey, en aquel tiempo con 2,000, de hecho 2,000 pesos ya era mucho para ir 2,000 van a ser un chingo, güey. Pues eso me daban a mí para ir al desayuno, pero cuando me iba bien. Pues pero no, por este punto de vista. Torta de agua. Con 2,000 pesos te comprabas unos chetos, unas sabritas, un gansito, unos pingüinos, una coca, unas abejitas y te daban cambio. Probablemente. Ahora imagínate con 20,000 pesos. ¿Qué dijeron? Hubieras jugado todo el mes, güey. Hubiera jugado todo el mes. Fácil. ¿Y no se dieron cuenta en tu casa? Sí, obviamente sí, salí corriendo, pero... pensar... Y es la fecha en la que no ha regresado. No regreso. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Yo saliendo de la primaria. Me dieron al señor Vitalis. me iba a la papelería a jugar maquinitas. Un día se me hizo muy muy tarde y llegó mi hermano todo encabronado y así, salte de ahí, güey. Que porque les habían dicho que estaba en la Chapis, porque se llamaba la papelería, y pensaban que era otra cosa. Es como, güey, pues tengo 12 años. Bueno, en aquel tiempo no le dije, para pasar, no lo güey, llego y tenía como 12 años, ¿no? 10 a lo mejor. Pero sí, el lugar se llamaba La Chapis. Sí sonaba un poco sospechoso. Un poquis. Un poquis. Y tipo poquianchis, más o menos sonaba la cosa. No, pues muchachos, ya llevamos 2:15 del programa. Yo creo que. Nos íbamos llegando, Gámez y yo. No ha sonado la alarma de introduzca otra ficha. Ah, cómo me molestaba cuando cambiaron al tiempo. Que ya era por tiempo, ya no era por habilidad. Encontraron no, la forma te ganaban, de ganar más. Ganaban y ponían el contador para que le pusieras otra ficha o ya no podías continuar. Exacto. Uh-huh. En los Final era Fight te ponían una bomba y el mono ahí atado y soplándole. Como dicen, o en Punisher que les están dando RCP. Al menos en las cortinillas para meter la ficha, pues sí le metían también algo cómico o algo así representativo, ¿no? De que si no metías la ficha se moría el personaje o explotaba una bomba. Que tu personaje tuviera una bomba enfrente de él y él tuviera cara de desesperación nunca me pareció divertido. No, pero como dijo ahorita, tenemos distintos conceptos de diversión. Yo creo que porque he estado escuchando mucho chiste de humor negro. Yo creo. Que yo hubiera pensado que es el tipo de humor que tiene Mario, o sea, que a él sí le parecía divertido ese tipo de cosas, pero al parecer no. ¿Acaso es porque es negro? Sí. No soy negro, soy color cartón mojado. Cartón mojado. Oigan, antes de pero no hablemos de Snow Bros. Antes de que Juanjo nos termine por cerrar el changarro. No, síganle. ¿Se acuerdan? No, ya. Les tocó el cambio de ficha a tarjeta. No. No. Sí. Acá le echamos pesitos, vale, somos pobres. Bueno, es que acá en el rancho, ya para el 2001, 2002, de hecho, cuando estaban los de X-Men vs. Capcom, de repente hicieron un cambio de que ya no era con fichas, sino que tenías una tarjeta tipo de débito. Cuando llegó Diversia, ¿no? Poquito antes de Diversia, se llamaba el Palacio de Aladín, estaba en Plaza Nueva Vizcaya, al menos el de acá, no sé, el de Torreón. Y ya no te cobraba, o sea, si antes costaban un peso las máquinas, ahora ya te las podían cobrar a 1.25. O sea, era para poderte cobrar en cuartos, sería un poquito más caro. Eso llegó acá con los de Moy, pero primero era un chip. Una llavecita que tenías que poner. ¡Ay, es cierto! Y eso siempre odiaba porque comprabas 50 pesos de saldo y los jueguitos, ¿no? Un peso con 25, 11 con tantos, ¿no? Uh-huh. Tú hacías los cálculos, ¿no? Pues como la señora ahí con todas las matemáticas. No, pues voy a jugar tres juegos. Si jugabas dos, ya no te alcanzaba. ¿Qué onda? Sí, sí, sí. Eso de la llave en Diversiones Moy, eso me tocó, pero hasta Guadalajara. En el año 2000, 2001, que me tocó ir para allá, allá sí tenían esa madre. Acá en Durango, Moy creo que quebró antes del show, un momento que lo quitaron, y de las últimas maquinitas que quedaban, era justamente ese que te digo del Palacio de la Ley, esa era con una. Sí, aquí te dice sistemas de tarjetas, pero igual lo odio, porque no, se quedan con mi dinero, porque obviamente no voy a poder gastar esos 15 centavos, a menos que le ponga más dinero. Sí. Bueno, que también a inicios del 2000 todavía teníamos monedas de 5 centavos y de 10, así podías medio rascarle ahí. Digo, y aparte encontrar monedas, o sea, puedes encontrarlas y rascar ya tú lo que tú quieras, ¿no? Evidentemente, pero gracias por no reírse. De todas maneras, sí, la verdad es que sí, era bastante frustrante ese te lo cobrar así por lo que dices, ya después, para andar completando era un pedo. Sí, aquí nos puso Samuel Ceseña que no hemos hablado tampoco del Darkstalker. Ese estaba muy chido, de los monstruos. A lo mejor al enano yo creo que sí le gustaría si no lo jugó. O sea, el monstruo. Ya sé que sí lo jugué, pero no lo jugué en maquinita, ese lo jugué en puro play. Pero de todos modos. Fue Darkstalker, Vampiro Cyborg. Sí, sí. Nightwalker. La Felicia. Porque el Vampiro Cyborg es otro. Pero que este Darkstalker es el de Talbine, Morrigan, Víctor. No, por eso. Pero antes. Esa es la secuela, ¿no? Es que no recuerdo si Vampiro Cyborg es antes o después de este. Porque sale Morrigan sola y hasta este sale Lilith. Y en Vampiro Cyborg hay un personaje que es mexicano que se llama Huitzil, que está basado en uno de los dioses aztecas. Ese es después porque ese es jefe final de uno de estos. Y después lo hacen personaje jugable. No, Sí. El personaje final dependía de qué personaje agarraras. Hay jefes como en todos los juegos de Capcom, y ese Whistle era uno, luego lo hizo un personaje jugable. Pero no me regañes, Games, con calma, tranquilo. ¿Cómo se llama? A la escuela, ¿verdad? En lugar de irte a jugar maquinitas, vas a la escuela. Muchacho. Jamás. Qué feo, ¿eh? ¿Qué es a tu caso? Vampire or Cyborg. Ok, porque Whistle ya estaba para el Darkstalkers, es lo que está diciendo Games. Uh-huh. Ah, ok. Sí, es que en los primeros, ese era uno de los jefes finales en uno de los juegos. ¿Sí? Y ya después se volvió personaje jugable, normal. Fíjate que tanto no recuerdo. El otro no lo recuerdo para nada, el Vampire Cyborg. Es que es lo mismo, nomás que aquí en Estados Unidos les cambiaron los nombres y hacían, hasta le cambiaban el arte por ese feo que siempre ponen. Y de hecho, es por la caricatura. Y estoy batallando para encontrar imágenes de ese, ¿eh? ¿De Vampire Cyborg? ¿Mm? A menos de que esté diciendo Vampire Cyborg, así como uh-huh. Víctor es Cyborg. Sabio. Ah, por eso estoy batallando. ¿Acaso será por eso? Con razón no hallaba ni madre. Yo, güey, pues no encuentro ningún vampiro cyborg. Tan güey. Okay. Ese. Y aquí es donde sale Morrigan, pues. Uh-huh. Pero pues básicamente son los mismos. ¿Por qué hicieron Darkstalkers? ¿Porque es mejor nombre? No, es el nombre porque original. Es la secuela. Es que Darkstalkers se llaman allá, ¿no? Darkstalkers uh-huh. es la secuela, porque ya ahí salen Baby Bunny Hood y otros personajes que no salían en este. Mire usted, este sí, para que veas, no lo cacho. O sea, pues probablemente lo jugué porque pues todos los personajes los conozco, pero a lo mejor. Jugaron Dance Revolution, Samuel Ceseña y Luis Suárez también pregunta por los de baile. No. Fíjate que a mí lo que me llamaba la atención es que cuando pasaba y veía a los bailarines que están en esos juegos, nunca los vieron con sus carpetitas, donde en la carpetita bajaban la canción, los pasos de baile de la canción, y se la aprendían antes de jugar. Pero eran carpetitas, carpetas así, llenas de hojas con casi enmicadas. No, ahora la canción tal y la buscaban. Ah, mira, aquí está. Acá en los pasecitos. Nope. A mí lo que me tocó ver es cómo movían los pies para elegir la canción y el tipo de nivel que querían jugar. Eso sí me tocó ver. Sí, porque era lo primero para hacer en el juego, si no, ¿cómo ponías? No. Pero ponían una secuencia de pasos para elegir el modo de cierta manera, si no querían que aparecieran las flechas o algo así. Era que esto básicamente es como el previo a, o la versión arcade de lo que después fue el Guitar Hero, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí. ¿Qué es lo que jugaba el papá de Malcolm? Ah, sí, cierto. Por cierto. Oigan, pero ya vamos para 2:30, ya vamos cerrando, ¿no? Sí, ya los veo muy aburridos. Ya para cerrar, me gustaría preguntarles, al momento en que se vayan despidiendo, que me digan cuál fue el momento wow que ustedes descubrieron en un juego de arcade, ¿sale? Entonces piénsenle poquito en lo que yo voy haciendo el comercial de nuestras bonitas redes sociales. Recuerden que nos encuentran siempre en todas las redes sociales de La Covacha, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, y por supuesto en YouTube. Recuerden que tenemos programas prácticamente todos los días. Y en Spotify. ¿Perdón? Spotify, que no viene ahí, pero están los podcasts. Es que en Spotify, Games, subimos todos los podcasts. Entonces, ahí encuentran todos y cada uno de los podcasts para que nos puedan escuchar en su trabajo o en cualquier lugar a donde vayan. ¿Sale? Y de hecho, dime, ¿vale? Los podcasts los encuentran en Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Anchor, Spotify, y en Deezer y en cualquier otra plataforma. También están en Facebook Podcast, pero creo que nadie escuchó. No sabía que Facebook tuviera plataforma para podcast, pero eso es bueno, ¿sale? Pues bien, muchachos, vamos despidiéndonos y quiero empezar con nuestro buen amigo. Ay, cabrón, ¿quién será? ¿Con quién empezamos? ¿Con quién empezamos? Te tocó, Gamer. Con el que llegó al final, ¿a qué se trata? Sí, güey, no manches, güey. No, pues yo creo que uno de los momentos que más me impresionó de las arcades fue cuando jugué el primero de las Tortugas Ninja. Venía de un sábado en el catecismo y lo tenían en una tiendita que pasaba por mi casa, y lo creo que ya había visto la película, ya había visto las caricaturas, luego el arcade. No, me fascinó y me gasté mi primer ficha, llegué hasta el Rocksteady, que era el primer jefe final, y quedé maravillado con las Tortugas Ninja, con el juego, la secuencia, y ahí fue donde me gasté todo el dinero que tenía consecuentemente. Ahí no me gasté los 20 mil pesos, pero pude haberle hecho feliz. ahí sí se hubieran, sido puras fichas para mí, sin duda. Supongo que sí. ¿Dónde te encontramos, Gámez? En mi casa, ahorita aquí estoy. Muy bien. En internet pueden encontrarme en Twitter, en Instagram y en Facebook como Spider Games en línea. Y recuerden que también pueden encontrar el, en Twitter a Covachando. Si es arroba Covachando en Twitter, ¿eh? Ese sí está bien. Sí, sí. Donde nos pueden ver chacoteando sobre cosas viejitas que solo los rucazos como uno comprenderá. Qué bárbarote, Games. Gracias. Muchas gracias. Mario. Sí, ya cállate, Games. Híjole, ya me había callado, suena bien cursi. Esta suena bien cursi. Pero llegó Super Mario World a las maquinitas y yo iba a jugar mucho ese juego. Y gracias a ese juego conocí a mi primer amigo de toda la vida, que seguimos siendo amigos actualmente. Creo que eso es lo que mejor me ha pasado en toda esta situación. Súper bien, Mario. Oye, ¿y dónde te encontramos a ti, Mario? Aparte de tu pues trabajo, en tu podcast. Casa, güey. No, yo no iba a hacer ese chiste. En el podcast, el miércoles, el jueves pasado, estrené el último episodio del año. Entrevisté a una cosplayer que se llama Ross Pancito Lover. Y hablamos acerca de, pues, de ser un cosplayer aquí en México. La chica tiene unos números bien interesantes. Dice que ha confeccionado 600 disfraces para ella y para vender. Entonces denle una checada, si les interesa lo del cosplayer, pues ahí denle una checada, lo encuentran como en Eso Ando Para Llevar, en igual, en la mayoría de plataformas para podcasting, y pues eso, pueden seguir la cuenta de Twitter que está aquí abajo, pues esperen las sorpresas del próximo año, porque pues, es el primer aniversario. Pero acuérdate que es podcast, que también escuchan podcast, ¿dónde está ahí abajo? ¿Qué es lo que dice ahí abajo, Mario? Nos encuentran en Twitter como Ando Eso, y en Facebook lo encuentran como en Eso Ando Radio. Eso. Gracias, Mario. Y vámonos con Carlos desde Japón. No, pues yo creo que lo más guau que considero de los... ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿Qué? ¿Cuántos para cuántos o qué? Ah, sí, dale. Como aquí se trabó. Bueno, sí me escuchan. Bueno. Totalmente. Pues fue encontrar el videojuego de la adaptación de Batman de Tim Burton del 89. O sea, podría yo decir que fue uno de los primeros arcades que encontré y no me acuerdo cuántas horas me la pasé jugando este videojuego. Entonces, para mí primero eso fue, ¿no?, algo muy guau, así de órale, no pensé encontrar este juego en un arcade. Y bueno, pues yo creo que es muy genial recordar todas estas experiencias. Yo creo que también algo muy guau que ya sería de lo último que pude experimentar jugando en las arcades fue que no sé si a ustedes les pasaba, ¿no?, que cuando estaban en algún videojuego de peleas, pues se encontraban con el típico trabadorcito o el que se creía mucho porque sacaba los mejores combos del juego. De mí no vas a estar hablando, ¿eh? Entonces yo creo que también algo muy guau y muy satisfactorio es llegar así con una sola ficha y derrotarlo como tres o cuatro veces que regresaba a retarte y no podía, sí, la neta. Entonces, super, y era el típico que siempre estaba jugando el mismo videojuego, fue el Street Fighter 3, y obviamente cuando yo también lo jugaba mucho, entonces dije, y un día tengo que jugar contra ese tipo, porque sacaba a varios, ¿eh?, o sea, sacaba a muchas personas, y me lo reto, lo saco a la primera, se encabrona como no se imaginan, y va por más fichas a querer sacarme, y nunca lo pudo hacer, entonces fue así como que algo guau también, ¿no? Pues super bueno. Súper bien. Ahí Carlos, me ¿dónde? En el sector cómic. ¿Perdón? ¿Qué es sector cómic? ¿Dónde te encontramos en sector cómic? Pues en sector cómic, así, arroba sector cómic MX, y así ya me pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, en Blogspot y en el canal de YouTube. Ahí lo buscan o lo googlean, o si están en Facebook o en el buscador de Twitter, pongan sector cómic MX y ahí andamos. Muchas gracias, Carlos. Valentín García. Fíjate que tengo yo un momento juego que no es mío, mi hermano mayor, cuando él estudiaba en el Tecno, era cuando estaba muy de moda Diversiones Moy, y el NBA Jam, y él tenía en aquellos tiempos, muchachitos, déjenme les digo, era muy popular el tema de tener tus, el top de los mejores jugadores, podías presumir tu top de los mejores jugadores. Mi hermano estaba siempre entre el primero y segundo lugar, y wow, un día que estaba jugando contra otra persona, lo venció y ya por fin conseguí el primero. Y luego volteé al otro güey. Tú eres no me acuerdo cómo se pone mi hermano, FGS, me imagino. Tres siglas eran siempre, ¿verdad? Sí, eran tres siglas. Yo me ponía TIN de Valentín. Qué jocoso. La cosa es de que le ganó al güey que siempre estaban peleando. Es, tú eres ese, tú eres ese. Entonces, ese momento fue como, yo estaba al lado, o sea. Pero no es un momento mío, sino que pero estuvo muy chido. Porque tocó verlo. Era una rivalidad que él tenía, pero con alguien que no conocía, pues nada más de repente veían sus siglas, ¿no? Sonidos ahí, que a veces avanzaban. Porque a veces, antes, o sea, aunque desconectara la máquina, de todas maneras se guardaban los tops. Ese y un momento que me pareció muy guau también, que estuvo muy, muy raro. En el Genesis, yo tenía, bueno, en mi familia teníamos el Michael Jackson Moonwalker. Me gustaba mucho ese juego para Genesis, estaba bien divertido. Y un día en la feria de Durant York, trajeron unas maquinitas y de repente vi que estaba el Moonwalker, pero era totalmente diferente la chingadera, porque el de Genesis era en 2D scroll y el de acá era un beat 'em up, pero vista isométrico. Iba a decir como que inclinado, estaba bien raro, y puedes escoger hasta tres Michaels. Uh-huh. Imagínate la cantidad de niños asustados que iba a haber cuando vea tres Michaels. Estaba cabrosísimo. Entonces fue así como que, no mames, o sea, 15 años ya, pero de todas maneras me sorprendió ver lo diferente, porque ese juego jamás lo vi aquí en Durango más que esa vez. En la feria, pues nada más estuve esas tres semanas y ya. Ya después lo pude jugar en los juegos, en los que mencionaba hace rato Mario de que traen un chingo de juegos en los jugadores, en los multijuegos. Uh-huh. Pero pues nuevamente. Pues, no es lo mismo. Y también esos multijuegos llegaron como 10, 15 años después, y ya no se veía tan espectacular como la primera vez que lo vi, porque cuando lo vi sí dije, no mames, se ve chingoncísimo, y ahorita lo ves y no está tan padre, pero sí, en aquel tiempo para mí fue súper bien. Pero también es un momento wow, man, porque es así, wow, qué decepción. Sí, wow, lo recordaba mejor, sí. Wow, es cierto. Recuerden que a mí me escuchan, bueno, este año, Ñoñonautas, el programa que hago junto a Isaac de la Rocha, donde hablamos acerca de cómics, preferentemente publicados aquí en México, pero que sean una saga completa, un tomo, un arco. Este año ya no va a haber Ñoñonautas, regresamos hasta el próximo año, pero pueden encontrarlo en todas las plataformas de podcast. A través de Spotify sí tenemos por ahí una playlist donde pueden encontrar los cerca de 40 episodios que ya hemos grabado. El último que grabamos salió el jueves pasado. Lo dedicamos a ese arco llamado El Regreso de los Seis Siniestros, que recientemente publicó Televisa, que ya hace años lo habíamos leído acá en México en novedades. También el próximo, mira, ya lo está presumiendo mi estimadísimo Dark Club. Y el próximo viernes tendremos el último programa de los cómics de la semana del año. Entonces los esperamos por ahí. Vamos a platicar pues de las novedades que hayan salido en Estados Unidos en comiquitos. Mi nombre fue Valentín García, espero que lo siga haciendo la próxima semana. Gusto estar aquí ñoñando con los rucasos. Muy bien, y mi estimado enano sensual a Chihuahua, ahí estás. Pues yo nunca brillé mucho en las maquinitas, así que momento wow, pues nada más cuando aprendí a sacar a todos los personajes secretos de Marvel vs. Capcom, especialmente a Onslaught, que fue wow de lo decepcionante que fue, porque nada más podías pelear en el set de Onslaught, así que estaba medio chafón. Ajá, y cuando te mataban al primer personaje, pues nada más era el gigante, que nada más hacía el movimiento con la manita y ya. Sí, sí fue así muy, muy wow, de qué decepción. Después de haber sacado a todos los interesantes, porque Lilith, Roll, el Venom, el otro Venom, el otro War Machine, pues sí estaban medio interesantes. A mí me pueden encontrar en Reseñas Enanas, el que esté pegado a la bocina, por favor, bájele, estoy escuchándome a mí mismo. El lunes voy a subir uno sobre Navidad, sobre algunas cositas que hacemos de Navidad, sobre una pequeñita historia de Santa Claus y por qué Santa Claus es el dios secular de nuestra era. Y me pueden encontrar en Facebook, no, porque me acabo de volver a banear la cuenta el tío Zuckerberg. Otro mes enterito, me voy de vacaciones hasta enero, nos vemos. Así que tal vez ahora sí me pueden encontrar. La risa del Male. Güey, es que lo baneen por ser, por racismo inverso, por estarle tirando a los blancos. ¡A Fred Doors! Ni siquiera cualquier blanco, a Fred Doors. ¿De cuándo acá respetamos a Fred Doors? ¿Qué tal si se ofendió él y él mandó la demanda? ¡Qué tristeza! No le digan white trash a Fred Doors, por favor, porque los banea el tío Zuckerberg y no los va a dejar entrar a comprar casas en Metaverse. Pero bueno, me van a encontrar en TikTok, donde voy a ir subiendo mi top 5 de películas, series y libros. que seguro les va a enojar porque como vi bien poquitas cosas, no va a salir lo que ustedes quieren. Y sí, van a estar algunas series que ustedes odiaron. Perfecto, Nano, muchas gracias. Pues bueno, mi nombre es Juanjo y a mí me encuentran en mi Insta, jj-burciaga, donde eventualmente van a encontrar las fotografías, algunas de las figuras a las que les hemos hecho unboxing en La Covacha. Van a encontrar también en el canal de La Covacha todos y cada uno de los unboxings que hemos presentado y que dentro de poco pues vamos a tratar de cambiar ahí el formato. Denos chancita de armar bien el programa y verán que va a quedar súper de lujo. Gracias por a todos por acompañarnos a la mesa. La verdad es que fue un programa bastante intenso, bastante interesante, ahí con ciertos covachos que se medio apasionaron. La verdad es que vamos a ver si podemos ampliar un poquito más este programa. Y si no, pues, ¿qué es lo que viene a continuación, Gámez? El próximo, siempre, ¿cuál va a ser, Enano? ¿El de Navidad de Tolkien? No sé, ¿cuántos nos quedan? Uno, ya sigue el último, el episodio navideño. No vemos, nos vas a hacer trabajar el 24 de diciembre, ya me es el 25 de diciembre, nos vas a hacer trabajar, güey. No, el especial navideño es el de Tolkien, es el que reemplazamos. ¿Se quieren ir hablando de Tolkien o quieren hablar de Navidad en general? Va a ser un episodio navideño de algo, pero... Ahí vemos de qué. De especiales navideños. Un especial navideño de especiales navideños, güey. Está muy lógico el tema, güey. ¿O no? Lo que pasa es que no, igual se cumplen 20 años del Señor de los Anillos, ¿no? ¿Quién se acuerda del Señor de los Anillos? Son 20 años ya del Señor de los Anillos y varios se acuerdan de ello. Así es que podemos platicar de varias cosas. Va a ser algo navideño, ahí les decimos. No, la neta no. Sí, perfecto. Sí les vamos a decir, aunque no quieras, Mario. Ah, sí. Pero me tienes que decir para que haga la imagen. Te voy a decir, pero hoy no, en la semana. Estos son los rucazos. Gracias por acompañarnos, muchachos. La verdad es que pon el video antes de irnos. Pon el video antes de irnos. Nos vemos la próxima semana. El video que hice antes de irnos. Cuídense y pórtense bonito. Bye.